Bueno, bienvenidos entonces al Café Sorpresa. Café Sorpresa es un espacio que es para debatir y compartir experiencias. Aborda un tema sobre todo centrado en la sociotécnica y un espacio organizado por la comunidad Copincha. Y es un espacio que lo organizamos para que funcione los viernes a las 6 de la tarde, horario de aquí de Cuba. Y entonces intentamos invitar a cualquier persona que esté interesado en compartir alguna experiencia a la comunidad de Copincha, que más bien se centra en trabajar desde prácticas tecnológicas de forma comunitaria, abierta. Y entonces, nada, hoy tenemos entonces a Gerardo Muñoz, que nos va a compartir un texto, unas hipótesis sobre este tema que ha venido a llamar la experiencia, organización y el dominio cibernético. Entonces, bueno, me presento ahora. Mi nombre es Mauricio Aedo Sanabria, soy diseñador industrial. Estoy, bueno, en la comunidad Copincha, soy fundador de ella y es una comunidad que lleva 2 años ya con bastante intensidad. Y entonces, aquí, bueno, compartimos proyectos y sobre todo tratamos de crear una cultura abierta de compartir el conocimiento y construir recursos comunes y crear juntos. ¿Quién sigue? ¿Yo? Sí, Okay, adelante, Elena. bueno. Okay, hola, soy Elena Molina. Bueno, llevo, no sé, soy vecina de Copincha o de Talles de Copincha, específicamente. Así que, nada, he estado cerca del proyecto un par de años, supongo. Yo coordino la residencia Art House, que está, bueno, en San Lázaro, cerca de Copincha, una residencia para artistas, y organizo varios espacios de arte, sobre arte con artistas. Bueno, ahora estamos en redes sociales más que en todo por la pandemia, y la plataforma que estamos usando es Columna Cultural, y ahí llevamos una serie de charlas con artistas, entre otras tantas cosas que hacemos, pero bueno, que de hecho Gerardo, o sea, lo organizamos Gerardo y yo. Y bueno, en general organizo eventos que tienen que ver con su cineasta, y me interesa mucho la tecnología, bastante de Arduino, con Madrid, y somos parte de la familia pequeña de Cybers que tenemos desde Madrid. En fin, amiga de la. Y bueno, un poco ya también para introducir la conversación, pues sugerí invitar a Gerardo a los cafés sorpresas, ¿no? A conversar un poco, pensando que él, que es académico y que es profesor en Lehigh University. Pero bueno, entre los temas que él piensa y trata, tiene un blog que se llama Infrapolitical Reflections, donde publica, no sé, artículos, ensayos, y el tema de la cibernética, de la metrópolis, no sé, el orden, la vigilancia, la seguridad, es decir, algunos de los temas que pueden ser la tecnología, que pueden tener contacto con Copincha. Pues me parece que estaba bueno traer su visión, o sea, que viniera a conversarnos un poco, ¿no? Así fue como llegamos aquí, modo presentación extendido. Y esa es nuestra relación con Copincha. Sí, bueno, perfecto, gracias. Entonces, ahora sí, bueno, habla Gerardo Muñoz. Primero que todo, bueno, tengo que agradecerle, obviamente, que a Elena y a Maurice por bueno, organizar y por la creación de este espacio, ¿no? En lo que me parece a mí que es un esfuerzo importante hoy en día, que es, también me interesa mucho también, pues, pensar la conversación o la interlocución, ¿no? En un momento en que a mí me parece que la posibilidad de comunicación en común, de alguna manera, ¿no? De interlocución real, pues está en crisis, ¿no? Está de capa caída. Y bueno, podemos hablar también de alguna de las razones de por qué, ¿no? Ah, perdón, es que yo pensé que ya pensé que ya podía comenzar yo. Bueno, No, entonces, estamos en la claro, tenemos que seguir a las presentación. presentaciones. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo paso rápidamente a presentarme, aunque de alguna manera Elena ya lo dijo, ¿no? Mi nombre es Gerardo Muñoz, yo nací en Cuba y bueno, soy profesor ahora por acá en Lehigh University en Pensilvania. Y bueno, mi área de reflexión o de investigación tiene que ver con una intersección un poco rara, ¿no? Entre, bueno, los estudios latinoamericanos o hispanos en su comprensión más amplia y también la teoría crítica, el pensamiento italiano contemporáneo y la teoría política, ¿no? Mi último librito se titula La fisura poshegemónica, que es una crítica a principio de hegemonía. Y bueno, finalmente solamente decir eso, ¿no? Que también algunos de los proyectos abiertos que tengo, bueno, en los últimos 5 años ha sido esta exploración también con un colectivo, ya ahora disuelto, que se llamó Colectivo de Reflexión Infrapolítica. Podemos hablar de eso si surge, ¿no? ¿Qué significa la infrapolítica? No la infrapolítica en el sentido antropológico, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes leyeron a James Scott, ¿no? Pero no, no va por ahí. Y también, bueno, escribo sobre política contemporánea en la revista francesa Le Grand Continent y llevo la serie de conversaciones sobre arte con Elena en Columna Cultural. Pero bueno, ya, hasta aquí me callo. ¿Quién sigue? Sí, ¿quién sigue? Sí. Voy a presentarme yo, ¿me escuchan? Sí. Hola. Vale, mi nombre es Sofray, bueno, soy colombiano, creo que se nota por la diferencia de acentos. Y nada, hemos conocido a Maurice en el 2020, como en un evento que realizaron con una como ONG alemana. Y desde ahí hemos venido como encontrando como puntos de confluencia en el uso de tecnologías para gestión del conocimiento y para como sí, trabajar, digamos que empoderar comunidades de base. Soy activista, trabajo como en la relación entre tecnología y derechos, bueno, y poder realmente, pero pues creo que eso es como mucho el tema de los hackers, la idea de reconfiguración tecnológica. Y también he sido pues docente y consultor, esos han sido como mis campos de acción. Y hemos fundado un hackerspace en el 2010 y actualmente tenemos una comunidad que se llamaba la comunidad de Grafoscopio, que fue una comunidad que surgió de una investigación sobre la modificación recíproca entre artefactos digitales y comunidades, cómo los artefactos digitales cambian las comunidades y viceversa. O la pregunta de cómo podemos cambiar la tecnología digital que nos cambia. Y creo que hay como muchas confluencias y resonancias con Copincha y con Grafoscopio como comunidades. Y en la medida de lo posible intento pues participar de este tipo de eventos. Hoy, bueno, estoy como ahí en medio de unas reuniones y cosas, pero espero estar lo máximo que pueda acá. Gracias. Sugiero que Hola. la última persona que hable tenga la siguiente que va como por aquello de agilizar. Entonces la siguiente que está en mi pantalla es Jorge Luis para que se presente. Quizás fuese Jonet que ya había empezado a hablar y Jonet, tú nominas a alguien. Vale, hacemos así. Pues yo soy Jonet. Les pido disculpas porque para mí es un horario muy tarde, estoy en Europa. Soy británica pero residente cubana y ya conocí a Maurice en el año 2013. Y en Cuba yo hice una tesis doctoral sobre lo que yo llamo la ontopincha. que es como un copinche de trabajo, ontológica, de punto de vista feminista, performativa, y basado muy en la experiencia. Y la tesis que hice era como una nota de suicidio a la academia, y decidí no volver a trabajar dentro, sino en los márgenes, de forma académica. Pero al final quedé trabajando, estaba invitado a proyectos con Colombia, y ahora en un proyecto entre La Habana y Cali, en Colombia. Y estoy pensando en volver a los márgenes y dejar ese trabajo formal de la universidad. Y bueno, me interesa mucho el trabajo de Gerardo y ya tengo muchas ganas de escuchar a la charla. Y persona, ya me viene José Daniel, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es José Daniel, soy mexicano y bueno, llegué por la invitación en Grafoscopio, prácticamente me llamó la atención. Primero el nombre y ya después la imagen que aparece al inicio, ¿no? Por eso me uní. Mi profesión es ingeniero en computación y pedagogo. Actualmente estoy haciendo una tesis de licenciatura, precisamente de pedagogía, refiriéndome a gestión del conocimiento a través de una base de datos especializada en relación a brecha digital, que forma parte de un programa de servicio social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues el tema está relacionado prácticamente con lo que estoy trabajando y con el programa de servicio social. Es un gusto conocerlos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, soy cubano, vivo en La Habana, soy diseñador. Conozco a Mauricio hace algunos años y el proyecto de Copincha siempre me pareció interesante. No sé qué más decir. Estoy muy interesado en la charla de Gerardo. Se ha hecho una buena promoción aquí por parte de Mauricio del tema. A mí me tiene muy intrigado, ¿no? De qué va todo eso, a raíz de también los sucesos que ocurrieron en La Habana recientemente y que son todavía tema de estudio, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Y si aquí hay luces sobre el asunto, bueno, bienvenido sea. Entonces, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes no. Buenas tardes, noche, día. Un gusto estar aquí. Y bueno, ¿quién le sigue? ¿Fran? Sí, apunten, como decía Ofrey, sería bueno como decir quién es el próximo que se presenta. Ah, espera, hay que desactivar la... Sí, ya estoy permitiendo hablar a los últimos que entraron. Sí, Fran, Franci, ya, pueden hablar. Y ya, cuanto antes, lo más rápido empezamos. Hola. Bien, entonces, sí, hola, te escuchamos, sí. Sí. Mi nombre es Lázaro Saber, soy estudiante recién graduado del Instituto Superior de Arte. La plataforma la vine a conocer recientemente ahora por un contacto que lo habían compartido en WhatsApp. Y vine a ver de qué iba, ya que me estoy empapando para hablar así, ¿no? Con todo ese contenido. llamarlo de alguna manera nuevo. Y nada, con respecto a todo, las referencias al mundo de la cibernética y del arte, lo más asociado así que tengo, lo más primario, fueron los primeros contactos allá en el instituto con toda la metodología de la función del Arduino, lo de darte los nuevos medios, se daban a partir de talleres. Bueno, no bien. No sé si más o menos me entiendes, ¿no? Que recientemente entré aquí nuevo y vi que tenía que ver algo con el tema de la cibernética, entonces por eso fue que vine para ver más o menos de qué iba. Vale, vale. Entonces, ¿quién le sigue? Mr. Quigo y Sordelas 12 y Fran. ¿Ahí me escuchan? Bueno. No, Master, sí, bien. No, lo que pasa es que, bueno, yo invité a Mr. Quigley, sí. Entonces, no tiene micrófono, entonces yo voy a dar su presentación y la mía. Vale. Entonces, pues ambos somos colaboradores de Rancho Electrónico, pues yo lo invité. pues conocí a Maurice por Grafoscopio, y bueno, yo soy, bueno, fui estudiante de sociología, actualmente estudio arquitectura y bueno, pues le hago a esta cosa de software libre. Apenas la banda de, ¿cómo se llama? De Compincha, pues me dejó que les ayudara a traducir la página de Precious Plastic y pues en ese andamos. Y bueno, a mi compañero Mr. Quigley le gusta que le diga a nadie. Ha colaborado con nosotros dando varios talleres de programación. Yo tuve el placer de ayudarle a él con uno de, ay, se me fue, con de DAT, que son protocolos de transferencia, gracias carnal, y Vicker, claro. Y pues bueno, ya llevamos varios años trabajando en el rancho y pues un gustazo andar por acá. Sí, buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, bueno, quizás podemos iniciar, no sé si alguien quiere presentarse rápido, los que quedan, para iniciar. Hola, Leonardo. Y ya, iniciamos cuanto antes, para no demorar esto. Bueno, hola, ¿cómo están? Hace rato no pasaba por acá, así que aprovecho para escuchar qué nuevas aventuras hay en ese espacio. Venga, entonces arrancamos ya, o alguien más rápido se presenta. Fran, venga, Gerardo, puedes, si quieres, empezar y luego vamos bueno, llevando lo demás en la charla, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece eso bien, porque al final del día me parece que lo más importante es conversar y pues que surja, ¿no? Que surja una interlocución a partir de lo que voy a decir. Que, a ver, son las 6:27. Yo realmente no quisiera dilatarme más de unos 15 minutos, más o menos, ¿no? Y un poco para preparar esta conversación, no sé cuántos de ustedes han podido pues revisar ese texto que he dejado acá en Telegram y que el amigo Maurice, ¿no? Ha sido lo suficientemente generoso de circular, ¿no? Pero yo, si leo ese texto, pues vamos a estar acá mucho tiempo. Entonces, yo en realidad quiero desplegar estas tres hipótesis, leer tal vez una o dos citas de las que tengo, y pues eso, y luego abrir la discusión y ver de qué manera pudiéramos pensar todo este horizonte de problematización que para mí es también, me parece a mí, pues algo nuevo, algo sobre lo que no tenemos todas las certezas y que en el presente pandémico, ¿no? Aunque no lo menciono en el texto, aunque sí en otros, a mí me parece que cobra una relevancia especial, ¿no? Pero bueno, comenzaré diciendo esto, ¿no? El primer punto con el que quisiera arrancar es que la pregunta por la cibernética no es meramente la pregunta por una forma reificada, ¿no? O por una forma específica, digamos, del avance tecnológico, ¿no? Y sobre todo hoy en día en relación con las plataformas, ¿no? O sea, lo que yo quisiera enfatizar acá es que la cibernética es, por un lado, una realización de la racionalidad, ¿no? Y por otro lado, digamos, por el lado efectivo o de la comprensión, por el lado hermenéutico, ¿no? A mí me parece que es importante entender, digamos, la cibernética porque me parece que es la manera en que se articulan hoy, digamos, los flujos, ¿no? Las infraestructuras, las formas generales, pudiéramos decir, ¿no? Los marcos de la relación que los sujetos tienen con el mundo, ¿no? Entendido eso en toda su capacidad, digamos, de conocimiento, ¿no? Me parece que eso nos queda claro. Y obviamente que la cibernética tiene también una historiografía, ¿no? O sea, yo pudiera hablar acá de, bueno, cuándo surgió el discurso de la cibernética, los pioneros de la cibernética, ¿no? Como Norbert Wiener, luego, bueno, lo que se llama la cibernética de segundo grado, que ya se ocupa justamente de la sistematización de la vida y del cruce entre biología y ciencia, ¿no? Y estadística, con Maturana, un biólogo chileno que, por cierto, murió hace unas semanas, ¿no? Y Varela. Pero bueno, no, tampoco me interesa hacer ahora mismo pues una historia de del concepto, ¿no? Y de la práctica cibernética, ¿no? Sino que me interesa es como ese dispositivo más bien de la cibernética en este sentido específico que les he dado a ustedes, ¿no? En sentido, vamos a llamarle, metafilosófico o en relación con la tradición, ¿no? De la filosofía occidental, ¿no? Y es aquí donde me parece que la línea señalada por el filósofo alemán, ¿no? Martin Heidegger es importante porque hacia el final de su vida, en los años, sobre los años 60 y los 70 también, Heidegger se refirió en varios momentos, sin explicitarla del todo, ¿no? Se refirió a la cibernética, ¿no? Entonces, solamente decir eso, ¿no? O sea, para Heidegger la cibernética eran dos cosas, ¿no? Al menos, bueno, eran muchas más, pero yo me limitaré a señalar dos cosas, ¿no? Es, por un lado, la integración de las ciencias, ¿no? Es decir, de cada ciencia regional en una nueva ciencia, digamos, fundamental, ¿no? En una nueva ciencia fundamental que tenía entonces como propósito ocuparse de el dominio absoluto de la vida, ¿no? De sistematizar la vida y más específicamente aún de llevar a cabo de una manera ordenada, ¿no? De una manera institucional incluso, de una manera científica, una relación de optimización de la vida con los fenómenos del mundo, es decir, con el acontecimiento. Es aquí donde me parece que, bueno, la introducción de la estadística, ¿no? En los sistemas complejos, por ejemplo, fue un avance muy importante, también señalado en su momento por este curioso físico, digo curioso porque desapareció, ¿verdad? Como sabemos, en Ettore Majorana, que junto con Albert Einstein y Bohr, y esa generación de científicos de la cuántica, ¿no? Señaló un poco, ¿no? Cómo la impronta del trabajo de la física cuántica y de los sistemas complejos iban a llevar a un proceso de optimización de los fenómenos y de un recurrente uso de las estadísticas, ¿no? Que, por otra parte, llevaría a una nueva racionalidad de gobierno también, es decir, de poder discriminar en el sentido de tomar una decisión, ¿no? De discriminar, de aislar, de decidir, ¿no? En medio de un campo de acción, ¿no? En los que la heterogeneidad tiene lugar ahora, ¿no? Entonces, yo primero quisiera leer entonces esta cita un poco de Heidegger, ¿no? En tanto que la cibernética es una ciencia fundamental, ¿qué estaría en juego, ¿no? Y esto viene de un ensayo de Heidegger del año 67, una conferencia en Grecia, ¿no? La provenencia del arte, donde dice así, ¿no? Que dice que la victoria del método, y obviamente se refiere al método científico, ¿no? Se ha desplegado hoy en sus posibilidades más extrañas en la cibernética, ¿no? La palabra griega kubernetes, que es de donde proviene cibernética, ¿verdad? Significa el que capitanea el timón, ¿no? El mundo de la ciencia deviene en un mundo cibernético y la matriz cibernética del mundo presupone que el direccionamiento o la regulación se vuelve la característica más importante porque busca calcular todos los acontecimientos del mundo. Y la regulación de un acontecimiento por otro es mediado por la transmisión de un mensaje, esto es, por la información. Y en la medida en que los eventos regulados transmiten mensajes hacia lo que regula y lo que informa, entonces la regulación tiene el rango fundamental yo lo dejé así mismo como lo tienen en inglés, ¿no? Habría que definirlo en castellano, un feedback loop de la información, ¿no? Es decir, un retroalimentar propio de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que podemos decir mucho de esta cita, ¿no? Me parece que la metafórica de, esto lo hablábamos con Elena también hace poco, ¿no? La metafórica del navegante o el que está en una nave, ¿verdad? En medio de un mar, me parece muy, muy sugerente, ¿no? Muy productiva, en la medida en que justamente, o sea, la cibernética es una manera de ir cruzando de alguna manera, ¿no? La heterogeneidad de un sistema complejo en la que ya somos de alguna manera también productores, ¿no? O sujetos de esa propia máquina, ¿no? Hoy en día, me parece a mí que muchas veces, y esto, digamos, una especie de nota al pie de mi parte, pero no sé si ustedes han escuchado hablar, ¿no? Por lo menos en el campo de la teoría política, desde hace décadas, ¿no? Se habla de la biopolítica, ¿no? De la dominación biopolítica. En la que se quieren dar a entender que, bueno, ya no somos meramente, digamos, sujetos acotados a la comunidad política en el sentido tradicional, ¿no? Aislado, digamos, como el ciudadano lo fue, aislado de otras esferas de acción, sino que la biopolítica, bueno, supone una nueva configuración del poder en la que el poder es también producido, ¿no? Por aquellos sujetos a los que gobierna, ¿no? Entonces es una especie de autogobierno también de uno mismo, ¿no? Me parece que la cibernética en este sentido es un campo más expandido, ¿no? Más amplio, en lo que la biopolítica se integra, pero la biopolítica no agota, digamos, lo que supone hoy la dominación sobre la vida, ¿no? Y cuando hablo de dominación y dominio, digamos, no quiero que lo entendamos de una manera moral, ¿no? Me parece a mí que eso es importante. Es decir, lo importante a mí me parece que es poder entender cuál es el tipo de estructura, ¿no? Cuál es el tipo de armazón. Esa es otra palabra importante en el pensamiento de Heidegger, ¿no? En alemán es Gestell, ¿no? Una estructura, una especie de marco, ¿no? En la que estamos situados, ¿no? ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica que la vida hoy, ¿no? Y la relación entre vida y mundo y fenómeno estén siendo, pues, coordinadas por esto que llamamos la racionalidad cibernética, ¿no? Y que en la era, digamos, de la crisis política, ¿no? Yo pienso que, esto es otro de los puntos que podemos hablar, ¿no? Yo pienso que la impronta de la cibernética está agudizada, ¿verdad? Por la crisis de la política, ¿no? Cuando hablo de crisis de la política, hablo de todas aquellas unidades y todos aquellos principios que orientaron la política moderna, ¿no? O puede haber sido, por ejemplo, la autoridad misma, la división de poderes, el concepto de soberanía, o la diferenciación entre Estado civil y Estado, ¿no? Una de las formas, un poco para seguir esta línea política, ¿no? Una de las formas en que se ha intentado explicar esta crisis, digamos, ¿no?, de la arquitectónica política moderna, ha sido desde una analítica de la economía política. Es decir, desde los discursos que ponen el énfasis en la primacía del funcionamiento económico, en su manera desregulada, ¿no?, lo que se ha venido llamando también neoliberalismo, ¿verdad?, como nueva maquinación de la producción y de las formas de acumulación, ¿verdad?, que ya no están acotadas al patrón clásico, ¿verdad?, de las normas de capital, sino que el capital mismo, bueno, lleva a una forma, digamos, de ilimitación, ¿verdad?, que eso fue lo que en los años 70 el gran padre, bueno, segundo padre del psicoanálisis, ¿no?, Jacques Lacan, llamó el discurso del capital, ¿no? Es un nuevo discurso, digamos, de la dominación, del amo, de lo que llamaba el amo, ¿no? En cualquier caso, a mí me parece que la cibernética no es necesariamente economía, ¿verdad? De nuevo, la región de la economía está dentro de la cibernética, ¿no? Entonces, digamos, para terminar esta primera sección, ¿no?, a mí me parece que parte del interés que puede haber por la cibernética es entender como un gran engranaje, ¿no?, de la dominación, en donde se dan cita o convergen parte de las diferentes regiones o áreas que ya están de alguna manera desbordadas, ¿no?, o fuera de su contención clásica en el sentido de esta autonomización que supuso la época moderna. Obviamente, entonces, que para volver y ir hacia otra cita de Heidegger también, ¿no?, que la cibernética tiene un realizamiento, por un lado, ¿verdad?, a nivel de la abstracción, ¿verdad?, a nivel de la historia de la filosofía. Por eso, para Heidegger, la cibernética era el cumplimiento de la empresa de la filosofía, es decir, de la empresa de la razón, del logo. Pero por otro lado, se vuelve también el paradigma efectivo en el que se le intenta dar forma y ordenabilidad a una nueva forma poblacional que, por su propia heterogeneidad, ¿no?, por su creciente fragmentación y por el abandono de los esquemas generales de las convenciones políticas, ya es muy difícil de, digamos, gobernar desde los esquemas clásicos, ¿no?, de legitimidad. Entonces, a mí me parece que el interés, al menos que tiene para mí, la cibernética es un poco eso, ¿no? Es decir, es algo así como la forma en que el poder, de alguna manera, se ha transformado, ¿no?, o la analítica en la que podemos entender la nueva metamorfosis del poder en un sentido amplio, ¿no? Entonces, a mí me parece aquí interesante lo que está en juego, ¿no?, lo que esto pudiera significar en toda su complejidad. Y esta es la segunda cita que traigo, de Heidegger también. Esta, curiosamente, es un poco anterior, ¿no? Esto viene de un libro maravilloso de Heidegger que se llama, en alemán, es una palabra antigua, ¿no?, de Camino de Campo, ¿no?, Holzwagen, pero que ha sido traducido como Camino de Campo, ¿no?, que Heidegger escribe, digamos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dice así, dice, el mundo estructurado, y aquí la estructura es esta palabra, este concepto que les había dicho, ¿no?, de Gestell, el mundo estructurado, Gestell, como mundo científico-técnico, no es en absoluto un nuevo mundo artificial, ni debe entenderse como mundo natural. Al contrario, es la reconfiguración dispensada de la representación metafísica del mundo. El ser, en la era de la devastación del mundo, consiste en un continuo abandono del ser. Pero la malicia de esa devastación llega a su punto de consumación cuando asume la apariencia de un estado de seguridad en el mundo que garantiza él, y la expresión lo utiliza Heidegger del inglés, ¿no?, refiriéndose también en ese momento a un orden que para él era, digamos, parte de este despliegue produccionista, ¿no? Obviamente Estados Unidos, ¿no? El standard of living, ¿no? De nuevo, repito esa frase, ¿no? O sea, todo se redirige a una seguridad en el mundo que garantiza el standard of living como el objetivo más alto de la existencia que debe ser continuamente realizado, ¿no? Es decir, toda la existencia debe agotarse y debe ser realizada, debe ser consumada o debe aspirar a realizarse en un estándar of living, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no?, de nuevo que lo que es la estructura, ¿no?, esa estructura cibernética que integra mundo y vida sin afuera, ¿verdad?, sin afuera, tiene como objetivo no otra cosa que la vida, ¿no? La vida, obviamente entendido, digamos, como un sistema biológico, pero yo argumentaría también que recordáramos la expresión anterior que vimos, ¿no?, en la vida en relación con los acontecimientos del mundo. Y es aquí donde, bueno, yo sé que me he extendido mucho, obviamente es un tema de extensión y de gran envergadura, pero es aquí donde me parece que la cuestión de la experiencia entra en juego, ¿no? Me parece que, y esto, alguien creo que es nuestro amigo programador, ahora no recuerdo su nombre, mencionaba la revuelta en Cuba, ¿no? Esto lo podemos vincular, ¿no?, a las revueltas contemporáneas, ya sea la de Cuba o la de otros contextos. Un tema que me interesa a mí también, por otra parte, ¿no? Pero bueno, la revuelta sería también una expresión, digamos, de lo que para mí está en juego acá, que es el lugar de la experiencia dentro de esta estructura general de la maquinación, ¿no?, del Gestell, de la estructura general, ¿no? Y es un problema, me parece a mí, que por un lado pone sobre la mesa de qué manera la vida, o en este sentido, una vida originaria, que podemos llamar también en el lenguaje heideggeriano, la existencia, no puede ser consumida, ¿no? Y no, al final del día no llega a ser consumada en la técnica, ¿no? En la técnica tal y como la hemos expresado acá, ¿no? En la técnica política, digamos, de esta clausura entre acontecimiento y vida, ¿no? Y me parece a mí que, por ejemplo, las revueltas, ¿no?, o la creciente fragmentación que existe, ¿no?, o lo volátil, ¿no?, de lo que ocurre en el mundo, al final tiene una especie de pulsión, ¿no? Es una especie de pulsión o de revuelta existencial o experiencial, ¿no?, contra lo que se entiende que es un nuevo absoluto, ¿no? Un nuevo absoluto que impide, al final del día, la autorreforma, ¿no? La autorreforma relajada, y por relajada quiero decir minimizando la dominación, ¿no?, sobre la vida psíquica del singular, ¿no? El problema está, y con esto cierro esta parte y ya voy a lo último de lo que quería decirles. El problema está en que, como he dicho también en una conversación reciente, ¿no?, un filósofo chileno, ¿no?, interlocutor nuestro, Rodrigo Carmi, es que la cibernética tal y como está, desplegada hoy, es también una forma de producción de experiencia, ¿no? Es también una forma de relación directa con la presencia, ¿no? De cómo nosotros creamos presencia de uno mismo, ¿verdad? Una autopoiesis, ¿verdad? Entonces a mí me parece que el problema de la experiencia es por un lado paradójico, ¿no? Porque vemos esta especie de pulsión experiencial, ¿no?, que busca segmentar y marcar su fisura al final del día con la técnica o con la tecnificación del mundo. Pero por otro lado, la astucia, ¿no?, la astucia de la cibernética es que está en condiciones de generar modos autopoyéticos y está en condiciones también de generar una seducción a través del medio, ¿no? A mí me parece que en este sentido es que las nuevas plataformas interactivas, ¿no?, más allá de su especificidad, ¿no?, como digo, como plataforma, a mí me parece que demuestran, ¿no?, su éxito es que generan una especie de encantamiento por el medio, ¿no?, por la medialidad, que ya somos ya, ¿no?, y que es, al final del día, expresionismo, es parte de nuestra expresión, ¿no?, como, como sujetos vivos, ¿no? Es decir, como sujetos de una antropología específica, ¿no? Humana, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo pienso que, claro, Heidegger tenía razón, ¿no? En que esta nueva impronta cibernética no era necesariamente ni pura tecnificación, ¿no? Ni una regresión a la naturaleza, ¿no? Sino es una especie de medialidad también, ¿no? Y bueno, terminaría diciendo esto, ¿no? Que a mí me parece importante que no podemos descartar, ¿no? Digamos, ante la cibernética, lo que supone hoy, o lo que de alguna manera siempre ha sido una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Que es la cuestión de la técnica, ¿no? Y aquí yo solamente me limitaría a decir que está por ser pensado, pues, lo mismo que yo leo en el programa de Copincha, ¿no? Es decir, cuando leemos en el programa de Copincha de que hay un interés, ¿no? Por hacerse cargo de una reconfiguración de prácticas, ¿no? y de usos libres, a mí eso me parece un punto cardinal al interior de esta discusión que estamos teniendo, ¿no? Si por práctica entendemos algo así como otra relación, ¿no? Otra relación y una retirada también de la tecnificación total que le damos el nombre de cibernética, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que tanto esas dos palabras, ¿no? Y podemos tener otras también, ¿no? Me parece que, por ejemplo, deseo, práctica o uso, ¿no? Son relaciones o pueden ser relaciones de una cosmotécnica, es decir, de una apropiación técnica con el mundo, pero que no llevan a los encuadres de depredación que supone, ¿no? Y de estandarización que supone la cibernética, ¿no? Tanto a nivel de escala como en sus autotransformaciones, no en función del valor, ¿verdad? Y no en función de los parámetros externos que les obligan a ciertas prácticas de extracción, sino más bien como prácticas que en su propio devenir estarían más orientadas o más cercanas, ¿no? Asintóticamente, con el no saber, ¿no? Me parece que hoy en día está en juego dejar un espacio, yo en otros lados lo he tratado de llamar un espacio invisible, ¿no? También nos vemos en una condición, digamos, de impersonalidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso, ¿no? Con el no saber y ese no saber, pues, generar otro tipo de tecnicidad práctica, ¿no? A mí me parece que, y termino con esto, ¿no? A mí me parece que, entonces, digamos que dos de las cuestiones que estarían sobre la mesa aquí es hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto somos capaces, dentro de los límites de nuestra imaginación, hasta qué punto somos capaces de imaginar una puesta en práctica de esta técnica en el tiempo. Y esto obviamente que requiere, o es lo que yo quería proponer, ¿no? Esto requiere otro tipo de organización, ¿no? Me parece que el problema de la organización es fundamental, ¿no? Pero claro, el problema de la organización es también el problema de la institución, ¿no? Que la institución, en el sentido antropológico más mínimo, siempre tuvo que ver con descargar las pruebas de evidencia, ¿no? Justamente del saber, es decir, garantizar que un saber no cambie de la noche a la mañana, ¿no? En ese sentido, ahorrarnos tiempo, ¿no? Y darle sustento también fuera de nosotros, ¿no? Entonces, a mí me parece que la cuestión de una institucionalidad del no saber, ¿no? Organizar el no saber ante el acontecimiento, ¿no? Es una de las cuestiones que debemos pensar y que no garantiza de modo alguno una destrucción ni nada así de nada por el estilo, ¿no? De la cibernética, pero que tengo para mí que sí sería pues una manera de bueno, dotar de mayor autonomía, ¿no? Al singular frente a lo que me parece que es, según un filósofo francés, correctamente parte de la dominación contemporánea, ¿no? Que es el principio de equivalencia, ¿sí? El principio de equivalencia, que obviamente sabemos desde Marx, que es el principio del intercambio general, hoy en día es el intercambio de todo, ¿no? Es un principio metafísico donde todo puede ser todo, ¿no? Esto lo vemos en una película, hace poco vi una película coreana, ¿no? Donde un chico está aburrido, ¿no? Un chico de digamos, de la clase alta, ¿no? Está aburrido en el pueblo donde tiene lugar la película y le dice, bueno, estoy aburrido acá, pero sé que pudiera vivir en París o en Nueva York, ¿no? Es decir, la vida, o sea, la experiencia de vida, ¿verdad? Es intercambiable, incluso si estás en un lugar. Es decir, el lugar ya en tanto tal no existe, no importa, ¿verdad? Ya no tenemos ya un sentido de pertenencia, de pisar sobre la tierra y de estar en conexión con el paisaje, con la cuaternidad del lugar, en el sentido profundo, sino que esa experiencia nos recuerda siempre de la falta de otra, ¿no? Eso para mí es el principio de equivalencia, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía que a mí me parece importante que esta estructura debe ser puesta en cuestión, ¿no? Y puesta en cuestión desde una singularización, ¿no? de prácticas, usos, ¿no? y experiencias que no pierdan o que afirmen su irreductibilidad, ¿no? En lugar de su intercambiabilidad, ¿no? Entonces, bueno, termino con esta cita que leí hace poco, también me parece que, obviamente es un viejo libro que por otro lado estaría agotado para nuestros tiempos, pero que a los autores me parece que se le fue algo que hoy en día pues, todavía nos resuena y que es importante, ¿no? Y que para mí, pues, nos dice algo en relación a este nudo, ¿no? Este nudo que debemos seguir pensando con Copincha, que es la cuestión de la práctica, ¿no? Y es el viejo libro de Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, ¿no? Ustedes saben, los padres, de alguna manera, de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero en un momento del primer capítulo del concepto de ilustración dicen que es la praxis, y la he puesto aquí en el grupo de Telegram, ¿verdad? La praxis verdaderamente subversiva depende de la intransigencia de la teoría frente a la inconsciencia con la que la sociedad permite reificarse al pensamiento. Y claro, bueno, tanto la sociedad permite reificarse al pensamiento, pero también el pensamiento queda reificado, ¿no? Ante la impronta de la cibernética. O sea, a mí me parece que también, ¿no? Ya esto es de alguna manera para acompañar las prácticas vivas, ¿no? Que le interesan a Copincha. Pero a mí me parece que, por ejemplo, el pensamiento, a diferencia de la filosofía, ¿no? O de un tipo de racionalización ligada a ciertos fines, es también una puesta en práctica que siempre se busca autoafirmar, ¿no? Contra las derivas, ¿no? De la reificación o de la calcificación de lo social, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí. Ya, bien. Cualquier pregunta que quieran hacer, abrimos la debate. Entonces. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Okay, bueno, como les contaba, estoy como en medio de compromisos, así que me parece que es una conversación que es como muy muy potente y que digamos como que lo que propone son como cruces varios. Yo voy a contarle algunas provocaciones que la conversación me produce justamente con motivo de lo que nos contaban recientemente, pues en la sí, como la propuesta que nos hacía Gerardo, y como ciertas como provocaciones o conexiones que encontré con nuestras propias prácticas e investigaciones en el hackerspace y desde la comunidad de Grafoscopio. Mañana tenemos un evento donde precisamente intentamos como recontextualizar, si se quiere, la técnica y colocarla pues en esa dimensión de la memoria viva, ¿no? No, no es una cosa que está ahí como hecha, pero solamente voy a mencionar algunas de las provocaciones. Lamento no poderme quedar mucho más tiempo, pero quiero dejarlas como propuestas para seguir conversando. Una de ellas tiene que ver con la idea de, digamos, como de los sistemas autopoyéticos y simpoyéticos, que es pues esta teoría que está trayendo Haraway, como que no hay ningún sistema, digamos que el problema de la autopoyesis es precisamente la cerradura. Y hay una, pues un epistemólogo del diseño, Wolfgang Jonas, que habla de, digamos, de cómo el diseño lo que hace es que media sistemas autopoyéticos y heteropoyéticos. Un poco la intención de Jonas es extender las teorías, digamos, de Luhmann y Maturana y Varela, digamos, de esta cibernética de segundo orden, en la idea que presume, digamos, un diseño cuya labor es hacer ese puente entre sistemas autopoyéticos y heteropoyéticos. En los primeros coloca los sistemas biológicos, la conciencia y los sistemas sociales. Y en los segundos pues coloca los artefactos. Y piensa que el diseño puede establecer ese tipo de prácticas en la medida en que es un saber pues interdisciplinario, transdisciplinario y en red. No tiene como una cosa debajo, que bueno, ha sido una pelea epistemológica, cuál es el saber fundante del diseño. Y algunos suscribimos la teoría de que pues ninguno, que precisamente el rollo del diseño es que es un saber en red, y que lo hace diferente a estas ideas pues epistemológicas muy académicas, ¿no? Casi siempre cuando alguien quiere ponerle un saber fundante al diseño, es el saber que él sabe. Sí, como que si el saber fundante es la estética o la historia o bueno, diferentes, pues quien lo propone es un diseñador o un historiador, digamos que son sujetos pues en la academia con una trayectoria particular, y esa trayectoria resuelve un problema epistemológico para el caso del diseño. Y algunos otros proponen que no, que precisamente el diseño tiene como esta idea del saber en red. Y desde ahí creo que vale la pena como también alentar como estas tensiones respecto a que, para el caso del código, pues el código efectivamente reedifica el pensamiento, pero por otro lado los contextos lo modifican. El hecho de que stacks tecnológicos o digamos configuraciones tecnológicas particulares organicen la experiencia de una manera nos ha permitido, por lo menos desde las prácticas en el hackerspace, y yo creo que en consonancia con Copincha, y tal vez recoge lo que decía Gerardo o lo interpela, nos ha permitido como repensar el futuro a partir de reconfigurar las infraestructuras. Digamos que en la medida que las infraestructuras se embeben contextos y organizan y acumulan historia y acciones, lo que estamos haciendo al elegir infraestructuras alternas es recorrer futuros alternos, donde podemos como encarnar esta posibilidad de memoria viva y de sistemas sociotécnicos no cerrados, porque precisamente comunican lo autopoyético y lo heteropoyético y permiten estos actos como de co-creación y de reconfiguración y como tensionar, si se quiere, la codificación o la algoritmización para pensarla pues en otras claves. Entonces pues agradezco mucho la invitación y también les invito al taller de mañana. Yo es que sí, hoy me queda complicado, pero espero tener como mayor disponibilidad para poderles escuchar con tiempo, y de verdad que es una provocación potente la que hace Copincha y la que hace Gerardo. Y espero que nos sigamos encontrando. De hecho, sí, como se notarán, voy por la calle porque tengo otro compromiso. Pero me parece como muy, muy potente, y espero que, digamos, que algunas prácticas, digamos, de estos diálogos y estos cafés sorpresas, podamos además de eso, digamos, esta práctica del conversar y el unirnos en estas conversaciones, tengan también como resonancias en las prácticas técnicas como las que proponemos para el taller de mañana. Entonces, que podamos como realimentar esas posibilidades de memoria viva y un poco como de desobediencia, si se quiere, frente a las perspectivas pues angloeuropeas de la cibernética, y las posibilidades como ¿cómo decirlo?, deslocalizadas o, digamos, logradas desde otros lugares. Entonces, nada, con ese agradecimiento, voy a estar un ratito más conectado, pero muy seguramente me tengo que desconectar pronto, y espero seguirnos encontrando y pueda escucharles. Si la están grabando, pues les escucharé, y si no, pues ojalá nos podamos seguir encontrando otros espacios para seguir hablando. Gracias. Sí, gracias, José. Entonces, bueno, sí. ¿Alguien más quiere agregar algo? Seguimos el debate, entonces. Sí, bueno, Rey hablaba también del taller de mañana. Mañana tendremos un taller sobre, estamos trabajando sobre prácticas que van sobre interconectar infraestructuras, bueno, herramientas que hemos venido trabajando, precisamente recorriendo, buscando diferentes posibilidades para aplicarlas a experiencias comunitarias en concretas. En este caso vamos a trabajar sobre cartografía social, algunas herramientas, exploraciones que hemos venido haciendo sobre eso y también cómo conectar cómo conectar herramientas y generar flujos de datos entre diferentes herramientas, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién se anima? No, solo agrego una cosita a lo que dijiste, Maurice, y es que sí. Estamos como explorando pues esta idea de, le hemos llamado como programación intersticial, que es la que ocurre entre sistemas sociotécnicos, no sé, entre Bogotá y Cuba, entre infraestructuras de software, como pensarnos los sistemas no desde la, disculpen, pero es queja, por el canto por la calle, pensarnos los sistemas no desde la, como desde la creación de metasistemas, sino la creación de interconexión de sistemas, como pensar en programar aquello que está en la mitad, en los intersticios, y creo que eso también tiene que ver con encontrar puntos de fuga y de conexión, y también esos puntos, digamos, como rebeldes, emancipados, frente a discursos cibernéticos más tradicionales, y el autocontrol, y también como en esta idea de reconfiguración. Entonces, interconectamos sistemas como una forma de conectar personas, y también encarnamos las prácticas desde podernos encontrar como en un ambiente como más festivo. De hecho, el taller le llamamos Data Roda, porque no queríamos un coding dojo, que es como esta práctica gringa, orientada como a la competencia y la abstracción, sino una cosa como más festiva y comunitaria. Entonces, también pienso que es como interesante en términos de la propuesta que nos hace Gerardo, como poder también localizar lo que ocurre como desde otros contextos en clave de, no sé, por lo menos de altertecnia, como de otras posibilidades de lo técnico que están informadas por lo que ocurre en el norte global, pero no quieren como alcanzarlo, no queremos ser como ellos, pues. Creo que hay una idea como interesante alrededor de otras formas de organizar la técnica que precisamente, pues sí, como reconocen la diferencias que justamente hacen que no todo sea intercambiable, que como tenemos contextos distintos y reconfiguraciones diferentes, pues vemos experiencias distintas desde esa idea de cómo celebrar la memoria. Gracias. Gracias, ¿no? Muy bueno todo lo que apuntas, Ofray. Gerardo, yo quisiera decir, no sé si entendí toda la verdad de los sistemas autopoieticos y heteropoieticos, pero creo que haber entendido que eran, también estaban hablando con esto de sociotécnicos, proyectos sociotécnicos, prácticas desde la sociotecnología, que pueden ser o son propuestas de alguna manera de resistencia o quizás de una de cierta heterogeneidad, ¿no? Y eso me remite a una parte del texto que tú habías compartido para esta charla, que en la parte final, vamos a comenzar por el final, en donde tú hablabas, hacías una pregunta sobre si era posible organizar lo heterogéneo, ¿no? Y la búsqueda de ese nuevo sentido de institucionalidad de lo irreductible que tú habías mencionado. Y en ese contexto aparecía Copincha, ¿no? Entonces pensé que quizás podrías conectar las cosas, ambas preguntas, la mía y la de Ofray. Hablándonos un poco también de lo que te interesa de Copincha, de lo que tú ves interesante en respecto a la cibernética o dentro de del ordenamiento que la cibernética constituye, de estos usos libres y estas software libres, ¿no? que Copincha promueve también, y esta reconfiguración de prácticas, ¿no? Como nuevas formas de nuevas propuestas, digamos, o nuevos usos quizás, o de búsqueda, ¿no? Sí, no, me parece que todas estas son cuestiones completamente, vastas y realmente difíciles, ¿no? Y que se pudieran llevar a una discusión en diversos planos, ¿no? Yo, Elena, te digo sinceramente que yo soy bastante crítico de la noción de resistencia, ¿no? Es decir, a mí me parece que a veces la resistencia es siempre un sobrevenido, ¿no? Un efecto de la subjetivación política. Me parece que el que resiste es siempre ya un sujeto, ¿no? Y por lo tanto es, digamos, que está ya arrojado al humanismo, ¿no? Es decir, al sujeto de la conciencia, ¿no? Y al final uno puede decir, ¿no? Lo que sí uno puede decir con la resistencia es que la cibernética es justamente el paradigma, ¿no? Me parece que pone a dormir, si uno quiere decirlo de una manera banal, ¿no? Que pone a dormir o pone en cama a toda resistencia, ¿no? Es decir, que al final del día una definición, digamos, sucinta de la cibernética es justamente atenuar la resistencia, ¿no? Eso no lo mencioné, pero justamente la cibernética se nutre de la resistencia, ¿no? Es decir, deja que la resistencia se produzca para optimizarla, es decir, para controlar sus efectos. Entonces a mí me cuesta trabajo entender pues algún tipo de resistencia política, ¿no? En un sentido clásico, convencional, moderno, que es la medida en que la resistencia se ha entendido como resistencia siempre política, desde un sujeto político, ¿no? A mí me parece que en cualquier caso, pues la cibernética, si es que aceptamos que es el paradigma, es la matriz del dominio actual, entonces eso exige que no apostemos por ningún sujeto político, ¿eh? Que no apostemos por ningún sujeto político, y tampoco, diría que tampoco vale apostar por ninguna diferenciación fuerte de ordenamiento nómico. Que yo, bueno, la discusión del diseño en el comentario de Ofrey estuvo espectacular y muy importante, ¿no? Pero donde yo discrepo con él un poquito es cuando él dijo, donde él señaló ciertas diferencias, digamos, entre norte y sur, ¿no? A mí me parece que ya esas cosas no se sostienen, ¿no? Y que son partes de la geopolítica del pasado. Bueno, claro, si estamos discutiendo política o geopolítica, por supuesto, hay que asumirla. Pero a nivel de pensamiento y de la dominación, en tanto que cibernética, ya no se sostiene, ¿no? Porque la cibernética es, a final del día, como dice este colectivo francés, ICUN, ¿no? La cibernética es la infraestructura del imperio, ¿no? Pero el imperio ya no es, digamos, Estados Unidos, como piensa, digamos, un cierto progresismo de Guerra Fría, ¿no? El imperio es la configuración de las fluctuaciones del valor, ¿no? A nivel planetario, donde tiene una operación flexible de la acumulación, de la jurisprudencia, de la gobernabilidad, de las élites, ¿no? Todo ese engranaje es lo que pudiéramos llamar imperio, y bajo esa estructura general imperial es que a mí me parece que la cibernética pues muestra una planificación, ¿no? Una infraestructura del planning que la hace eficaz, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa pensar es justamente, ¿no? Si es posible desde la práctica o desde el uso. Yo hablaba con Mauricio eso hace unos días, ¿no? Que por ejemplo la noción de uso es una noción ontológicamente muy, muy interesante en la medida en que desplaza completamente la ontología, las ontologías clásicas de la acción, ¿no? Que están rotas hoy, ¿verdad? Es decir, la acción humana hoy en día, bueno, esto lo decía ya gran Gunther Anders, ¿no? El primer esposo de Hannah Arendt. Pero Gunther Anders tiene, ¿no?, el famoso desbalance prometeico, donde decía, bueno, hacemos una, tocamos un botón en Estados Unidos y eso tiene un efecto en Irán, ¿no?, o en China. Bueno, ese desbalance entre el actuar, entre una acción que hacemos y sus efectos, me parece que demuestra un poco la, digamos, la crisis formal de la acción, ¿no? Sin embargo, el uso, ¿no?, si pensamos en uso, estamos pensando en la mediación, ¿no?, o en los medios, perdón, ¿no?, en los medios. En ese sentido, el uso estaría más ligado a un juego, ¿no?, a una noción de juego, y no a una noción de la acción que siempre remite a un fin, a un objetivo, ¿no?, a un telos, ¿no?, y por lo tanto al régimen metafísico de la producción, ¿no?, que hoy en día es extracción. Así que bueno, me parece que por ahí hay un camino, ¿no? Ahí hay un camino de pensar si es posible, bueno, eso, ¿no? Un libre uso de las prácticas, ¿no?, y de las técnicas que nos constituyen, ¿no?, y que nos pueden, pues, relacionar de diversos modos con el afuera y con otros, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para seguir conversando, ¿no? Bueno, sí, yo voy a hablar un poco sobre algunas experiencias en Copincha, ¿no? Nosotros, bueno, ahora es como que preferimos mucho el formato de... Es decir, básicamente lo que hemos venido, por lo menos lo que he venido haciendo ahora, hasta ahora, ha sido una serie de prácticas que han venido, es decir, desde esa idea, ¿no?, de lo que yo un poco planteo de reconfigurar las prácticas que hacemos, sobre todo mirando el contexto en Cuba, donde hace falta como aprender a aprovechar al máximo, ¿no?, un poco lo que se tiene, ¿no? Y entonces, aquí también, por eso he preferido muchísimo también, y veo que es mucho más eficaz los espacios de encuentro, aunque también hacemos de diferentes proyectos o talleres, pero siempre ha marcado muchísimo y ha estado, creo un poco también, que mantener los cafés sorpresa ha sido por eso, ¿no? Porque este espacio de encuentro es que nos ha permitido con más mantener esa capacidad de juego y de reconfigurar y de encontrar esas nuevas relaciones, ¿no?, por esa misma idea, ¿no?, el encuentro mismo, ¿no?, invitar, que las personas vayan invitándose un poco entre ellos y que exista esa experiencia nueva siempre de, bueno, con quién te encuentras y con quién compartes, ¿no?, y se generan siempre nuevos como nuevas conexiones, ¿no? Entonces un poco hemos venido llevando ese rejuego entre como un poco sistematizarlo, pero también cómo mirar de que eso fluya de manera orgánica, ¿no? Y entonces eso también lo incluimos siempre, esa relación tratamos de incluirlo siempre en los proyectos que hacemos, como que sean siempre como espacios de encuentro, ¿no? Espacios abiertos donde las personas pueden entrar, fluir, salir, conectarse en cualquier momento según su tiempo, sus posibilidades, la energía que le pueden, pero sus capacidades determinadas. Y entonces ese discurso, si mantener esa relación, ante compartir esa relación es lo que un poco como nos enfocamos, ¿no? Que la gente vea un poco al otro con su exactamente como, o sea, como trabaja o como es y lo acepte, ¿no? Entonces, trabajamos así, vamos como intentando conectar a las personas, sobre todo desde potenciar esta idea del encuentro, ¿no? En las prácticas. El encuentro que también se puede ver un poco también como, por ejemplo, hay una actividad, uno de los formatos de café sorpresa que hacíamos era algo que también le llamábamos café viaje en casa. Y entonces, en ese espacio, era un espacio solamente configurado, era hecho para que las personas compartieran una experiencia de viaje, ¿no? O la experiencia de llegar a algún lugar, ¿no? Así, solamente, es decir, dicho de esa manera, ¿no? Entonces, ahí desde lo mismo se hablaba personas, bueno, sobre todo eran más las experiencias de viajar a un país en concreto, era un tema como muy fuerte, ¿no? La gente hablando, bueno, de su viaje a Japón, su viaje a cómo resolvió, no sé, para conseguir los papeles para ir a un lugar. Ahí había muchas historias, también historias de prejuicios que hay dentro de esa, dentro de esos viajes, ¿no? De esos procesos, ¿no? Y que en sí el espacio de encuentro permitía hacer que las personas empezaran a pensar cómo ellos empezaran a pensar en sus propias prácticas, ¿no? Y cómo intentar modificar un poco esa, es decir, verse, podían entre todos un poco como configurar esas prácticas para hacerlas un poco más como más efectivas, o quizás como entonces la gente hablaba, bueno, de cómo enfrentaba situaciones de prejuicios en otro lugar, o cómo se organizaba simplemente, ¿no? Para, y entonces todo eso, ese conocimiento llevaba después a prácticas más concretas, como, bueno, no sé, vamos a hacer una herramienta que nos sirva en común a nosotros que estamos reunidos para resolver este problema en concreto, ¿no? O que podamos compartir. Y para mí, esa manera de reconfigurar entre esa experiencia precisa ahí con esa gente que se reunía, para mí era una manera interesante un poco de abordar la técnica, ¿no? Y entonces pienso un poco con esto que dices de la irreductibilidad, que en parte este formato de encuentro, o por lo menos ahora soy un poco más consciente de que estos formatos de encuentro debe un poco como buscar eso, ¿no? Que en lo como en lo irreductible, ¿no? Como en lo que las personas pueden pueden tener y compartir así como esencialmente, ¿no? Y me parece bueno, es una experiencia que traía que podemos discutir y debatir. Sí, no, muy bueno, Mauricio. No sé si alguien más quisiera comentar. Entraría por ahí por lo que preguntó Maurice y lo que comentó sobre la experiencia, sobre la práctica de Copincho. Porque en Gerardo, tú habías dicho, un poco quizás pudiéramos hablar, pienso, para que sea también como más conversación y menos disertación, un poco sobre qué es lo interesante de la práctica. ¿Qué pasa en las prácticas, o al menos en el, en, bueno, teniendo en cuenta que hay una cuestión de orden, de generación de un estándar, y que, digamos, la vida va por otra parte y queda de alguna manera fuera de esta estandarización, pero una vez que estamos dentro de la estandarización, todo lo que quede fuera de ella se nos hace invisible, porque comenzamos desde la técnica a solo poder entender lo que entra, digamos, en las casillas ya definidas. Entonces, la práctica tiene una zona que escapa de esto. Y, bueno, lo irreductible que dijimos, ¿no? Que escapa a la medición, básicamente. Entonces, quizás pudiéramos ampliar un poco más sobre por qué esto es interesante y por qué lo que es invisible, la parte de la vida, vamos a decir, que es invisible a la medición, ¿qué alberga? ¿Y si esta puede ser, digamos, una puerta de salida a la dominación cibernética? Yo no sé si sea necesario, Gerardo, que hagas de nuevo como una pequeña vuelta muy resumida sobre cuál es el problema con la cibernética como dominación. Al menos en cuanto a que, o sea, qué es lo que está en el principio de esto, ¿no? Como comprensión, como racionalización y comprensión de... como manera de entender la realidad, vamos a decir, o de entender la vida. Que un poco tiene que ver con la cita de Hayek de 67 que tenés. Sí, no, muy bueno. Muy bueno todo. Sobre lo último que tú me preguntas o me pides, Elena, o sea, yo no sé qué más pudiera explicitar, ¿no? O sea, a mí me parece que, como digo, o sea, los dos puntos que yo quería tematizar era que la cibernética se muestra como una nueva ciencia fundamental que integra, ¿no? Formas de racionalización que antes estaban separadas, ¿no? Entonces es una nueva racionalidad en el sentido de que busca una cierta unificación. Obviamente que no es una unificación en un sentido, ¿cómo decir? De una nueva ciencia, ¿no? Sino que me parece a mí que va trabajando con las diferentes regiones, ¿no? Y las logra empalmar. Y luego, bueno, el problema está, a mí me parece, o sea, ¿Por qué es dominación? Es porque lleva a la perfección, para Heidegger, ¿no? Lo que él veía que era el problema, digamos, central, ¿no? El problema fundamental de la filosofía occidental, que era el problema de la calculabilidad, ¿no? Es decir, de calcular todo. Y yo creo que se expresa bien, ¿no? Se puede expresar bien. Si pensamos, por ejemplo, en un pequeño momento también en otro seminario, que no cité, no están las notas tampoco, pero es un seminario sobre Heráclito, ¿no? Y aparece también la cuestión de la cibernética, en la temática esta del navegante y del que capitanea. Pero en un momento de esa conversación, Heidegger dice, bueno, al final todo eso implica que hay un semblante de libertad, ¿verdad? Pero que es siempre libertad planificada, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad, ¿no? Fíjense, esa palabra hoy tiene digamos, tiene un sentido ominoso, ¿verdad? Pero cuando Heidegger la escribió, lo tenía menos. Es decir, todo el mundo, o parte de la historia de la antropología humana, ¿verdad? Esto queda muy claro en las primeras páginas del famoso libro de Elías Canetti, Masa y Poder, ¿no? Donde Canetti dice... El ser humano comienza a autoafirmarse cuando siente que una mano o un brazo en la oscuridad lo roza, ¿no? Entonces, toda la antropología es lograr una distancia con ese brazo que te toca sin tú saber quién es, ¿no? Entonces la preservación, ¿no? Y la toma de distancia de alguna manera se deteriora en la técnica porque hay un exceso de seguridad. Entonces la seguridad hoy en día, pues, sabemos lo que significa, ¿no? Sobre todo después del 9-11, ¿no? Sabemos lo que significa la seguridad, ¿no? Significa que en potencia cualquiera puede ser un terrorista, ¿verdad? Cualquiera puede ser reducido de sus derechos fundamentales y de sus garantías jurídicas, ¿no? Pero a la misma vez, esa seguridad es reproducción también de la vida, ¿no? Entonces, la cibernética es eso, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Es, de alguna manera, el borramiento de una vida que erra, ¿no? O de una vida que esté expuesta a lo trágico, en el sentido griego, ¿no? Entonces, es una vida donde el cálculo ya te anuncia lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a hacer de ti, ¿no? Y me parece que ese es el problema, ¿no? Entonces, a mí, claro, yo lo que digo es que a mí me parece que no, o sea, que la técnica no tiene que enmendarse, ¿no? No tiene que desaparecer por esto, ¿no? Yo pienso que lo que se debe pensar a partir de la práctica o de la ontología del uso es darle una vuelta a que podamos separar calculabilidad, ¿no? Esta planificación total de la cibernética de una autoconstitución de técnicas, ¿no? De técnicas propias que generen, ¿no? Generen saberes, pero que yo creo que tampoco es una cuestión de generar saberes, ¿no? Pueden generar hábitos, ¿verdad? ¿No? Pueden generar hábitos. En ese sentido, pues es muy interesante, ¿no? Que también una ontología de los modos, ¿no? También debe ser repensada, ¿no? Es decir, no una ontología de lo que uno es, ¿verdad? Que es la ontología clásica, ¿no? Del sujeto, sino una ontología de cómo es que hacemos tal cosa, ¿no? Ese cómo, que es lo que me parece que podemos referir como una constitución de hábitos o de practicidad, ¿no? Un poco como lo que propone o lo que le interesa a Copincha, ¿no? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo quería como meter varios temas ahí. Uno era como justo la apropiación de la técnica, pues, como una orientación no social, o sea, como más empresarial. Porque, por ejemplo, yo veía mucho que pues la educación universitaria, pues, como nunca te preparan para resolver las necesidades de tu comunidad inmediata, ¿no? Sino como, utiliza miles de bases de datos para Facebook o Twitter o cosas que, pues sí pueden ser interesantes, pueden tener mucho impacto, pero como que no me son cercanas, ¿no? O sea, como el día que se caiga Facebook o algo, yo ya no tengo chamba, por ejemplo, ¿no? Y que, por ejemplo, yo veía mucho en este pedo del café sorpresa que de repente, justo la reunión de saberes pues de otros lados, de repente decía, oye, pues tanto en Compincha como acá yo en México, pues estamos haciendo elementos móviles para la distribución de software libre o de otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, desde la teoría, eso cómo se piensa, pues, porque yo lo tengo claro, pero no, nunca lo he visto expresado, pues. Muy, muy interesante. Yo creo que aquí yo en realidad sé poco, ¿eh? O sea, yo aquí estoy dispuesto, digamos, a que otros intervengan y digan, ¿eh? Porque Yo sé poco de plataformas y ese tipo de cosas. Pero me parece que ese es también un debate, ¿no? Que a nivel de la pragmática o de algo más concreto, pues tendría que darse, ¿no? Tendría que pensarse. A mí me parece que, bueno, con Elena hemos hablado de esto, ¿no? Ella está inmersa en estas discusiones sobre el libre uso de las plataformas y de las nuevas finanzas, ¿no? Las nuevas finanzas digitales también, que puede ver, puede entenderse, yo creo que de manera prudente, como posibles maneras de democratizar, ¿no? Lo que hoy en día se entienden que son como plataformas pues cerradas, ¿no? Y que ejercen una autoridad sin lugar a duda desmedida, ¿no? Desmedida y arbitrarias, me parece, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ahí hay un problema, ¿no? ¿Y qué relación van a tener esas plataformas con el derecho, ¿no? Siguen a democratizarse, ¿no? O si es posible que el derecho, ¿no? El derecho vigente, al menos en el mundo anglosajón, sea capaz de orientar una diversificación adecuada y meramente democrática hacia esas prácticas, ¿no? O si por el contrario, y yo creo que esta es una discusión importante, ¿no? O si por el contrario, lo que estaría en juego con Copincha, en el sentido de, bueno, una red de prácticas comunitarias autónomas, sería dar un paso atrás con respecto de la captura o de la mediación entre tecnología, entre nuevas tecnologías y derecho, ¿no? Porque una vez que se comienza a legislar esos espacios, pues a mí me parece que también ahí está una estandarización, ¿no? Ahí todavía hay un efecto pues normalizador, ¿no? Juristocrático al final, que debe ser, bueno, puesto en duda, y puesto en duda también porque hemos visto ese performance juristocrático actuando, ¿no? Y sobre determinando otras esferas de la vida, ¿no? A lo largo de, bueno, a lo largo de ya de siglos, ¿no? Y de hecho, yo creo, ya este es más mi punto, ¿no? De vista, ¿no? Pero yo creo que lo que yo quería sugerir, o lo que yo quería conversar con ustedes sobre la temática de la organización, ¿no? Tenía que ver con eso, con una relación disyuntiva con el derecho, ¿no? Me parece que volver al derecho o a la sumisión total ante el Estado de Derecho no es nuevo, me quiero decir, no es dar un paso adelante en una novedad. Pero bueno, no sé qué piensan los demás. Oye, no quiero ser yo la que hable solo. ¿Quiere hablar alguien más? Si no, ya estoy hablando, pero bueno. Yo igual quería como, digo, una pena que este Ofra no ande por acá, pues, porque este tema le encanta. Pero pues que justo, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, como tratar de ver las cosas a través del derecho, pues ni al caso, pues, ¿no? Porque viene desde una formación opresiva, pues, como limitar al que ya lo está haciendo, y no precisamente como en beneficio de la sociedad, ¿no? Sino de las plataformas o qué sé yo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me resuena mucho el caso de la caída de Mega Upload, no, no me acuerdo, en 2008. Y de GrooveShark, ¿no? Que eran plataformas que ya se estaban levantando como justo para democratizar un chingo de cosas, ¿no? Bueno, con excepción de Mega Upload, porque allí era centralización. Pero pues que al final no, solo fue estar brincando de plataforma en plataforma, ¿no? O que se perdiera la visibilidad. Porque, por ejemplo, en el caso de GrooveShark, pues ahorita existe PhoneWhale, ¿no? Pero pues aún así no tiene el poder que tenía esa cosa en su momento, ¿no? Y que, por ejemplo, ya existe hoy en día, ¿cómo se llama esta cosa? Las que se usan para la música, las de... Ay, Es que como ni las uso. Bueno, las nuevas plataformas que existen en los celulares, ¿no? Que pues, lo que buscan no es como, no sé, difundir la música, sino centralizarla y que pagues todos los derechos habidos y por haber, ¿no? Y que, por ejemplo, pues, ahorita que tú decías que no estabas familiarizado con lo de las plataformas, pues yo también te invitaría, por ejemplo, a la data roda de mañana, porque justo es lo que se busca, ¿no? O sea, como, ¿qué plataformas estamos trabajando y qué plataformas podemos integrar, ¿no? Tú En dices el de como trabajo. Spotify, la de la música. Sí, ándale, eso. Spotify y Ya. SoundCloud. Sí, más Claro. o menos. No, es que, por ejemplo, yo veía esas plataformas ahorita y decía, no mames, o sea, eso ya lo teníamos hace 10 años y mucho más chingón, ¿no? O sea, que tú ya podías formar grupos por gustos musicales, por zonas geográficas, por idioma, y que pues obviamente la banda subía su música porque podía, ¿no? No porque tuviera los derechos de la rola, ¿no? Que pues, y que digamos, lo que tú señalabas en cuestión del derecho, pues el derecho tumbó esa página de plano y pues hoy en día existe una plataforma que no es ni la décima parte que era esa y que pues está generando un chingo de dinero nomás porque puede, pues, ¿no? Yo diría también, es interesante pensar un poco, Gerardo, quizás pudiéramos ir también a mencionar un poco qué es lo que está en juego, ¿no? En todo esto. Pensando en Facebook, en el impacto que ha tenido Facebook en un amplio espectro de nuestras vidas privadas y públicas, o sea, individualmente en cada uno de nosotros, Facebook, las redes sociales en general. El uso de internet, el uso de internet, el impacto que han tenido en la política. Voy a mencionar cosas grandes, ¿no? El impacto que han tenido en la manera en la que nos relacionamos con los otros cuerpos, con los otros, con otras personas, con nuestros vecinos. El impacto en las opiniones o en la manera en la que se forman las opiniones, en la manera en la que se comparte ideas. La influencia que han tenido, por ejemplo, el uso de internet en dejar de leer, que es otra práctica interesante. Y en cuanto a las tecnologías, que es una de las cosas que hace Copincha, una de las cosas que hace Copincha, por ejemplo, es arreglar, además de compartir experiencias, que es importante, pues arreglar equipos, digamos, ¿no? Algo que de alguna manera también se ha ido perdiendo porque solo se reemplazan con una lógica productiva y no de, y de, o sea, de escalar hacia la cantidad y no necesariamente tenerle, qué sé yo, cariño a las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo antes decía que quedaban de pronto fuera de cierta manera de ordenar el mundo. Entonces eso nos haría pensar un poco qué está en juego en todo esto, porque la cibernética, cómo deberíamos posicionarnos frente a ella o cómo entenderla como algo diferente de nosotros cuando nos han dicho que los datos, que la recopilación de datos, que la producción de datos y de información es buena. Muchos trabajamos, la manera en la que estamos trabajando, colaboramos con ella, además de consumirla, y que son buenas porque son una manera de ordenar el mundo mejor. Entonces yo creo que también deberíamos preguntar, no sé, ¿es eso cierto? ¿Es lo que estamos viendo en la práctica? ¿Se están re realmente resolviendo los problemas simplemente con generar cada vez más información y recolectar, medir más y recolectar más datos sobre el mundo, sobre la actividad de la vida? Y también en contraste con eso, que no hay otras prácticas más analógicas, vamos a llamarle ahora mismo para hacerlo, decirlo rápidamente, pero bueno, en cualquier caso, no sé, personales, experienciales, que no necesitan medir tanto y encuentran, sin embargo, en estas prácticas, según sus lógicas, que pueden ser incluso tradicionales, pueden tener miles de años o no, podemos encontrarlas en Copincha cuando intercambiamos experiencias. Encuentran pues modos de gestionar la realidad que no están basados en el control, que no están basados en la recopilación de información, están quizás basados en otra cosa, ¿no? En compartir, en dar información en vez de recolectar para luego medir y realizar un diagnóstico. Y que de alguna manera, otra cosa importante también es que son de fin abierto, ¿no? Open-ended. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que de esta manera es que justamente por no ser exactas, justamente por no ser registrables, justamente por quedar fuera de cierta cibernética, es que pueden abrir una puerta a encontrar cosas que nuevas y diferentes, ¿no? No sé si esto acerca más toda la charla a nuestra experiencia o la aleja más, espero que la acerque. Bueno, a ver, yo voy a hablar un poco de prácticas que hemos venido teniendo, que tenemos en Copincha, ¿no? Por ejemplo, en la parte digital, creo que un poco también en conexión con la comunidad de Grafoscopio, venimos explorando un poco también esta idea de salir un poco de la... Bueno, yo creo que primeramente que algo que está en juego es como la capacidad de generar espacios autónomos, ¿no? Y entonces, una de las prácticas que estamos, o por lo menos un poco que hemos abrazado, ha sido un poco el hecho de, como de cultivar, ¿no? En comunidad, ¿no? Un poco en el mundo digital, está ahora un poco, se habla mucho de esto de lo que son los jardines digitales, ¿no? Y entonces son prácticas, por ejemplo, que venimos trabajando desde herramientas, sobre todo que tratan la información más desde ese sentido de cultivar la información, cuidarla, prepararla y para la otra persona, ¿no? Entonces ahí sobre todo tienen que ver más como estos espacios de wiki en contraposición que son espacios que tienen estas lógicas en contraposición a lógicas que siguen más las tendencias, ¿no? Como blogs o el mismo Facebook, Twitter, las redes sociales, ¿no? Que conocemos. Y entonces son, por ejemplo, es un esquema de prácticas, por ejemplo, que estamos abordando. Y así, por ejemplo, esta misma idea de cultivar, sobre todo cuando yo conecté un poco con estas ideas de la jardinería digital, también un poco como vislumbró, un poco, como refuerzo un poco también las ideas que veníamos trabajando desde lo que hacíamos en el ambiente físico, ¿no? En los espacios físicos, ¿no? Que un poco, pienso que van sobre esa cuestión, ¿no? Como, cómo poner en juego otro tipo de prácticas que estás más en mantener, como conectar a la gente más por la idea de mantener y aprovechar lo que tienen, ¿no? Y lo que pueden hacer. Que no tanto como siguiendo esos esquemas de control. En el caso específico del mundo digital, como salirse de este control a partir de metadatas, ¿no? Y entonces pienso que es fundamental en ese sentido, bueno, estas prácticas así de cómo llevar la información y cómo, bueno, también cómo llevarlo en todos estos caminos también de la gestión del conocimiento abierto y así, bueno, son experiencias que vamos teniendo ahora con las herramientas digitales, ¿no? Bueno, pues para mí, respondiendo a las preguntas de Elena, o sea, creo que el problema no es si se puede o no se puede hacer, ¿no? Sino que existen intermediarios. O sea, porque, por ejemplo, pues no creo que la idea de Facebook o de los blogs personales, pues, o sea, a mí me parece como súper potente, pues, ¿no? O sea, por sí misma. O sea, ¿cuál es el verdadero problema? Pues que existe una empresa que tiene intereses, que está explotando esos datos pues de una manera como no benéfica para la sociedad, pues, ¿no? Sino para venderte más gancitos o qué chingón sé yo, ¿no? Porque, o sea, yo como mezclando esta idea de la cibernética y la experiencia, o sea, me parece que todavía no estamos como para poder entender todo a través de los números como sociedad, pues, pero pues al final esa experiencia acumulada, ¿no? O sea, generar miles de millones de datos, pues es eso, pues, ¿no? O sea, encontrar patrones de comportamiento, de funciones. O sea, el problema de eso, pues siempre ha sido, o sea, un poco señalando lo que decía Gerardo, pues es el pedo de la ley, ¿no? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene acceso a su uso, a su aplicación, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, creo que la situación con el contexto cubano, pues, o sea, abre como el matiz, ¿no? O sea, no es lo mismo yo que igual estoy trabajando con basura de este lado que lo que están trabajando en Cuba, ¿no? O sea, hay como dos o tres, cuatro generaciones de procesadores, de máquinas que, pues, hacen el trabajo más difícil, pues, ¿no? Y que al final hay una idea que nos compartía Ofray como de la deuda tecnológica, o sea, que ¿por qué seguimos persiguiendo, no? O sea, ¿por qué queremos ser Facebook, no? ¿Por qué queremos esos metadatos y ni los podemos procesar o no los podemos usar, no? O sea, lo real es, ¿qué alcance tenemos como comunidad o como comunidades, como individuos, para el aprovechamiento de toda esa generación de datos, no? O sea, al final creo que esa es la verdadera pregunta, porque lo real es que, o sea, Facebook tiene ciudades enteras dedicadas a el uso de su plataforma, pues, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues una ciudad operando datos y viviendo y generando de ahí, ¿no? O sea, creo que también el ejemplo de lo que están haciendo con el plástico, pues es bueno, son una comunidad, están trabajando el plástico y está viendo trabajo, está viendo aplicación desde ahí, ¿no? Que no se está generando así, no sé, diseño industrial de alta gama, porque pues, no hay para eso, pues, pero se está pudiendo experimentar de otra manera, ¿no? Entonces digo, porque para mí, para allá va la dirección, ¿no? O sea, prácticas pequeñas en contextos más inmediatos, ¿no? Bueno, ahí paro yo. Sí, yo estoy de acuerdo. Las prácticas pequeñas funcionan o interesan justamente porque hay una fragmentación, hay una diversidad, hay una, y ahí en el espacio entre uno y otro y en los errores y en las locuras que van a hacer, pues se pueden encontrar cosas. Y yo diría que lo que tiene que ver con el plástico y el reciclado está muy bueno, porque cuando hablamos de sostenibilidad y de resiliencia, a veces nos podemos quedar con esas ideas en abstracto, pero en verdad esas ambas cosas se posicionan frente a la idea de reproducción y de y esta ansiedad productivista que nos han prometido que va a solucionar todos los problemas del mundo, ¿no? De alguna manera, bueno, para irme un poco de la seriedad con la que estamos hablando, pues nos estamos preparando para el fin del mundo. Estamos donde lo que van a quedar son escombros, y entonces los que sepan reciclar y reutilizar, pues podrán construir un mundo nuevo. Gerardo, ¿qué te parece esto? Sí. ¿Se puede emitir una opinión? Sí, por supuesto. Bueno, qué bueno que esta charla no tiene... ¿Se cayó o soy yo? Perdón. Ya. ¿Me oye? Sí, ya te oímos. Sí. Ah, bueno. Que yo me quedé un poco fuera de toda la explicación. La oí completa, pero no quiere decir que completa la he entendido. A ver, un poco que yo me quedo en la generación analógica, que como decía Elena, quizá tiene otras maneras de entender las cosas. Pero hay algo que vengo observando desde hace algunos años, que viene a ser algo así como el desmontaje por diseño. Como que hay una fuerza dentro del o antigobernabilidad que nos está desmontando, pero lo está haciendo de una manera tal que parece que hay un tal diseño de esto que está ocurriendo. me parece que en el caso de Cuba está funcionando el desmontaje perfectamente. No perfectamente, pero bueno, sí veo cómo han ido ocurriendo cosas. Ustedes hablaban, es decir, el tema energético, ustedes hablaban de reciclaje, por el tema de la gestión de los desechos, pero está el tema energético, el tema de la gestión de los alimentos, es decir, de la producción de alimentos, el tema del balance comercial de la economía. Hay una serie de cosas que se han ido por años, no es el resultado de este momento, sino es el resultado de años. Una vez oí, creo que fue a Daniel Stulin, un periodista ruso, que se ha dedicado a hablar de estudiar el Club Bilderberg, a hablar de esto, es decir, de cuál era el plan para los próximos años, de lo que realmente era una reducción de la población y tal. Es una catástrofe diseñada. Pero bueno, en el caso de nuestra sociedad, yo he tratado de verlo así. Y la palabra diseño, desmontaje sí, pero desmontaje por diseño es por la forma estructurada en que lo están haciendo. Es decir, están atacando los pilares de eso. Realmente, con la primera explicación, no me moviliza ni a una cosa ni a la otra. Yo voy a hacer lo mismo que hice el 11 de julio, quedarme en mi casa, porque no creo que tenga nada que hacer en las calles, ni a favor ni en contra. Estoy todavía en la tarea de entender para transmitirle a mi familia, a mi hija, ¿no? ¿Qué es lo que yo entiendo? No es lo que ella debe hacer, sino qué es lo que yo estoy entendiendo sobre ese proceso. Sí creo también que es una revolución de colores al estilo caribeño, que tampoco es la primera, sí, ni siquiera en el Caribe es la primera. Que nada, que la sociedad nuestra, por lo menos la que yo conocía, aparte del desmontaje, era una sociedad muy tranquila. Creo que el último pilar que van a tocar es la paz y la tranquilidad ciudadana, después de haber acabado con una serie de estructuras económicas y sociales. Al final iba a repercutir en la tranquilidad. Bueno, esta es mi observación, porque las expectativas que tenía sobre la charla era esto. No soy político, soy un ciudadano, quiero entender las cosas, quiero ver en qué entorno estoy. Estoy bombardeado de información de diferentes bandos, ¿no? Oficialistas, no oficialistas, disidentes, foráneos. Estoy como en medio, no sé ni qué es lo que está pasando. Ni siquiera estaba informado cuando sucedió. Me fui informando después de los acontecimientos. Tampoco sé que la charla no es acerca de este asunto, pero la expectativa que tenía era esa. Bueno, muchísimas gracias. Sigo escuchando la charla. Interesante. ¿A quién más? ¿Alguna pregunta sobre todo? Bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? No creo que podamos hablar de cerrar todos los temas. Sí, no, yo, sí, a menos que alguien quiera intervenir, por favor. Pero bueno, yo, bueno, me parece que se ha dicho mucho, y mucho que bueno, se le pudiera dar mucha más sustancia. Yo pienso que sí hay un hilo conductor acá, incluso en la última intervención de, bueno, no sé el nombre, o de José, puede ser. Sí, de Jorge Luis. De Jorge Luis. Que yo pienso que un hilo conductor aquí importante y también me sirve a mí para aterrizar un poco lo que decía, que es más teórico, ¿no? En algo más concreto, aunque aún así va a ser teórico. Bueno, lo siento, pero es mi campo, ¿no? Pero que tiene que ver con el periodismo, ¿no? O sea, tiene que ver con la función de periodismo y del periodista hoy, ¿no? Yo, Jorge Luis, a mí, yo debo decirte, claro, yo soy a distancia, pero a mí también me ha costado mucho trabajo, pues, enterarme, ¿no? Y tener una opinión sólida, ¿verdad?, de lo ocurrido, ¿no? En julio, y esto se debe, a mí me parece, me parece que se debe al problema periodístico también, ¿no? Me parece que, yo lo diría de esa manera, ¿no? Me parece que la práctica, bueno, voy a decir dos o tres cosas, ¿no? Lo primero sería que cuando hablamos de práctica, en sentido fuerte, se lo decía Mauricio hace poco cuando hablábamos, deberíamos oponer práctica contra discurso, ¿verdad? Me parece que debemos sospechar hoy en día de la maximización y la hiperproducción de discurso y de discursividad. Me parece que se le debe dar primacía primero a las prácticas, a los usos, a los afectos, ¿verdad?, que emanan de esos encuentros y de los modos de comunicación, ¿verdad?, contra la abstracción de la discursividad. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que, bueno, no deja de ser curioso, a mi parecer, que aún en una época donde los acontecimientos o los encuentros cada vez son más estrechos, o hay que producir, por ejemplo, esta misma red, ¿no?, para que tengan lugar de manera libre, crezca de manera desaforada la función noticiosa, es decir, la impronta periodística, que al final del día es una de las unidades de la propia cibernética. Es decir, cuando Elena habló de la acumulación de información, o por ejemplo hoy hablamos de devenir usuarios de los datos, al final del día uno puede interpretar eso como uno volverse una especie de periodista también, ¿no? ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que uno entra al juego de este nuevo periodismo, es decir, un periodismo ilimitado, donde lo único que hay son opiniones, ¿verdad? Eso también lo recogía este filósofo al que hemos hecho referencia hoy, ¿no?, a Heidegger, ¿no? Es decir, estamos en un mar de opinión. ¿Y qué es lo que sufre? A mí me parece que lo que sufre, al final del día, es una producción de verdad, ¿verdad? Lo que sufre es una producción de verdad. Y esa producción de verdad no es en un sentido de una verdad abstracta o moral, ¿no?, de yo tengo la verdad. No, sino una verdad de los propios procesos y de la manera que arreglamos y hacemos autorreformas de aquellas cosas que vamos aprendiendo, ¿no?, y que vamos conociendo en común. Entonces, a mí me parece que ese es un problema que atravesó esas intervenciones de ustedes, ¿no? Es decir, el periodismo y el periodista hoy en día debemos entenderlo como una nueva figura de época. Es lo que me gustaría proponer a mí, ¿no? De la misma manera que un filósofo alemán en los años 30 dijo que, bueno, ahora nos parece súper evidente, ¿no?, en esa época menos, pero Ernst Jünger en los años 30 dijo que el trabajador era la figura universal, ¿no?, en todos los sistemas, digamos, en todas las concepciones, en todos los modelos. Obviamente eso fue así. No importa la ideología, no importa el sistema, etcétera. Todo era el trabajador. O me parece que la figura central, ¿no?, en el mundo es el periodismo. Y entonces a mí me parece que debemos resistirnos a eso, ¿no? Debemos resistirnos a ser una sola figura para hacer muchas, ¿no? Y entonces, me parece que la práctica ayuda a eso, ¿no? No sé, por ejemplo, esto es una pregunta más bien para los que están allá en Cuba, ¿no? Pero no sé si esto a ustedes les resuena o no. Lo digo porque, obviamente, bueno, la cuestión de la prensa es un tema, ¿no? Pero en el contexto cubano, menos acá, por otras razones, pero no sé si ustedes lo perciben así o si, por ejemplo, Psicopincha o las redes que ustedes tienen allá también se interesan por el periodismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin, me gustaría cualquier tipo de ¿cómo se llama?, de comentarios sobre esto, porque es algo que yo también estoy pensando ahora sobre la marcha, ¿no? Sí, a ver, yo lo que siento es que, por lo menos aquí, que está ese juego de que hablas, ¿no?, de que los espacios comunitarios, bueno, culturales, muchos siguen esa lógica de incluirse dentro de, o sea, con estas prácticas en estas plataformas, ¿no?, como ser parte de ese periodismo exhaustivo, ¿no?, o potenciado, ¿no?, por las plataformas, ¿no? Y por eso hablaba un poco también antes de lo de buscar otras maneras, ¿no?, de prácticas digitales, un poco lo que estamos haciendo con este empleo de las wikis, ¿no?, como encontrar otras esa relación, otra relación que por ejemplo puede ser esto de como cultivar la información, tratarla de otra manera, ¿no? De dejarla disponible, pero no como esta, con esta relación de tendencia, ¿no? Y entonces pienso que ahí un poco sería, bueno, son una de las prácticas así que vamos aquí para en ese sentido, ¿no? Bueno, eso está ahí. Lo otro, pienso que sí, que también es importante, como yo decía, mirar el eso que está en juego también con esas prácticas, la es decir, con el uso de esas prácticas, la autonomía, ¿no? Y más bien lo que va saliendo también con el en la cotidianidad ya formulada por estas redes es el que más se parecen, que más, cada vez son más, es más difícil como no ser parte de esa, de ese como de ese juego, ¿no? De que hablas, ¿no? De la cibernética, ¿no? Y entonces pues nada, yo pienso que hay que tener más conciencia de y prácticas que intentan como generar cosas quizás más autónomas, ¿no? Como un poco como lo que hacemos, ¿no? Como aprender a configurar entre nosotros mismos servidores o reparar o reciclar y encontrar otros espacios, otras economías también, otros juegos económicos en esas mismas prácticas, experimentarlas también ahí y también espacios también donde incluso solo se puedan expresar cosas que no se expresan tan visible en estas otras plataformas, en otros esos órdenes, ¿no? Como bueno, no sé, lidiar con, aprender a lidiar con el error entre todo el mundo, o un poco mostrar, saber lidiar con las vulnerabilidades que la gente tiene, expresarlas, conectar con eso, también crear redes como de cuidado, crear no sé, pienso que esas cosas también son importantes y que se invisibilizan y que creo que se deben como encontrar espacios también para potenciarlas, ¿no? Sí, hay algo importante aquí con la prensa, que lo mencionaste, Maurice, con también ahora con las tendencias, ¿no? El influencer, la cultura influencer. Y el efecto que eso hace sobre, que eso genera sobre las opiniones, los estados de opinión, la manera en la que se maneja la opinión pública, y que de alguna manera parece, a lo mejor nos parece algo poco llamativo, poco importante. ¿Quiénes son los trendsetters, ¿no? Los definidores de tendencia, o los que de pronto empiezan a definir, quienes de pronto empiezan a influir en la opinión pública? Pero esas figuras han ido cambiando. Por ejemplo, dentro de la cultura influencer, de pronto son influencers, y los influencers pueden ser, bueno, cualquier cosa. Pueden ser, cualquiera potencialmente puede ser influencer. Y en un sentido, podríamos decir que eso es democrático, pero al mismo tiempo, a la luz de las fake news, donde supuestamente la producción de información por todo el mundo también es democrático, pero en verdad se convierte en ruido por un problema de superproducción de información, un poco ahí entonces empezamos a problematizar con esto y quizás nos hacemos otras preguntas, ¿no? Y de alguna manera la práctica que hace Copincha acumula legitimidad y autoridad de manera progresiva, justamente por la práctica, por las personas, por las experiencias de cada cual y por un tiempo antes que por ser tendencia. Entonces esto es interesante, ¿no? Porque un poco a eso es a lo que yo creo que nos referíamos cuando decíamos que no sé, prácticas versus de pronto Facebook, redes sociales, que fue un punto donde caímos, ¿no? Que es una de las expresiones de la hegemonía cibernética. Sí. Pero bueno. Sí. Eso es interesante, Elena. Yo no sé qué, no sé cuánto más tiempo tenemos, pero porque yo sé que esto puede extenderse, pero tú dijiste que a partir de las prácticas, o sea, que Copinche a partir de sus prácticas acumula legitimidad, ¿no? Y ahí yo sería un poquito más escéptico. Es decir, yo soy escéptico ante un principio de legitimidad, porque a mí me parece que la legitimidad en todas sus variantes, ¿verdad? Y yo lo anoto en el texto, ¿no? En la nota 10, ¿eh? Que obviamente que en el mundo de la fragmentación actual, ¿no? Como dijimos, en el mundo donde las categorías políticas están en crisis, ¿eh? Están caídas, ¿verdad? La autoridad está caída, ¿verdad? Hay también una ansiedad por establecer un nuevo principio de legitimidad, ¿no? Y ese principio de legitimidad a mí me parece que muchas veces se entiende en función de del consenso o de una forma de gobierno de la mayoría, ¿no? Bueno, casi que he dicho lo mismo, ¿no? Es decir, se crea un consenso porque una mayoría lo tiene. Y a mí me parece que eso, de alguna manera, es análogo a la legitimidad también que tienen los medios o los influencers, ¿no? A mí me parece que debemos pensar en cualquier caso otro tipo de concepto que no sea de legitimidad. Porque el concepto de legitimidad es siempre, en última instancia, un concepto de gobernabilidad, es decir, de gobernar, del poder, ¿no? Y no es que, bueno, vamos a decir, hay anarquistas y hay otros que sí quieren orden, ¿no? Pero yo lo que diría es que se debe mantener siempre un ojo abierto a el límite de todo gobierno, de todo orden, ¿no? O que alguien queda siempre queda, pues, excluido de ese orden, ¿no? Por esa manera es que a mí me parece que el principio de legitimidad hoy, en función de una voluntad mayoritaria, ¿no? Es un principio de poder también, ¿no? Es decir, de ejercer el poder. Quizás pudiéramos cerrar con una de las preguntas del texto, que es, ¿hay un afuera de la cibernética, de los datos, de la vigilancia, de la tecnología? Porque ni siquiera en el campo se está fuera de esto, ¿no? ¿O sí? No, exactamente. Yo creo que con esa última pregunta, pues, tocas ahí algo importante, ¿no? Que como tú sabes, a mí me ha venido interesando desde hace algún tiempo, que es la cuestión de la metrópolis, ¿no? Y la cibernética hoy en día también en un sentido práctico, ¿no? Pragmático y concreto, tiene que ver con la condensación de mundo, de la organización del mundo territorial o geográfico, así como una nueva cartografía, a partir de grandes espacios integrados en formas metropolitanas. No es casual, ¿verdad? Esta palabra, que es una palabra que viene justamente de la época de los grandes imperios, ¿verdad? Metrópolis, que hoy en día emerge de nuevo en Occidente, ¿no? Bueno, no puedo hablar de otros países. O de otra civilización, en mi caso al menos. Pero en el caso de Occidente, me parece que la metrópolis se ofrece como una configuración de subordinación, también geográfica, ¿no? Entre un centro que suministra, que conecta, que produce, ¿verdad? Y luego enclaves, ¿no? Enclaves e incluso, vamos a llamarle, ¿no? Figurativamente, colonias, ¿no? pequeñas colonias interestatales, digamos, ¿no? Que quedan subordinadas a esa estructura, ¿no? Entonces, el campo, para responder tu pregunta, ¿no? El campo no es posible, no es posible, dice el campo, porque el campo ya ha sido, digamos, puesto en el lado de la negación de la metrópoli, o a la sombra de la metrópoli. O el campo ha pasado a ser o producción de comida o ocio, supuestamente, ¿no? Pero vacaciones para que tú regreses de nuevo a producir. Exacto, exacto. Exactamente, es una excepción, es una excepción a la metrópoli, ya sea en ocio o incluso en devastación. Eso lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Donde lo que se llama aquí, hay un geógrafo americano joven, que les recomiendo mucho si les interesa este tema, que se llama Phil Neal, ha escrito un libro maravilloso sobre esto, que se llama Hinterland. El interior y los lugares colindantes, ¿no?, a las metrópolis, donde hay claramente una devastación. Y lo que sostiene la vida ahí es, desempleo y manutención mínima del Estado y grandes corporaciones que suministran, pues, subsistencia, ¿no? El Walmart, por ejemplo, ¿no? Y la organización... Y anotaría sí, que también están las farms de data, donde están los grandes servidores de Amazon, por ejemplo, bueno, todos los servidores que se tienen en la internet y la tecnología, que también es un nuevo tipo de uso del campo. De hecho, está propuesto que se llene cada vez más. Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, no hay... O sea, el propio binomio, que es también un gran binomio moderno, por lo menos desde la época de la Florencia de Maquiavelo, entre ciudad y campo, está roto también, ¿no? Está roto por el ascenso de la metrópoli como nueva topología, digamos, de la configuración del mundo, y los demás espacios quedan como meras excepciones, ¿no? Meras excepciones donde el desarrollo de la vida y de las formas de vida de forma pasiva, integral, con una agricultura y con una sostenibilidad nítida, autónoma, en el tiempo, autónoma, ya no son posibles, ¿no? Entonces, a mí me parece que, efectivamente, bueno, y termino con esto, ¿no? ¿Dónde queda aquí la revuelta? Bueno, aquí me parece que es esto interesante, ¿no? Y no sé si en el caso cubano fue así, ya me dirán ustedes, ¿no? Pero tal vez no es aplicable al caso cubano, pero las revueltas de Chile en octubre de 2019, el ciclo de revueltas de los chalecos amarillos en Francia en 2018, las revueltas del año pasado en Estados Unidos también, del verano de 2020, tuvieron una especificidad que era directamente antimetropolitano. Es decir, donde más que tener una ideología clara, o incluso a diferencia de las revueltas que tuvieron lugar en el 2011, ¿verdad? Que el gran lema era ocupar, ¿verdad? Ocupar una plaza, ocupar un centro de trabajo, ocupar, tomar por asalto, ¿no? Que al final era como una especie de latencia, yo le llamaría latencia leninista, ¿no? Tomar el poder, tomar el Palacio de Invierno. Las revueltas más recientes han sido revueltas ligadas a una búsqueda de una salida, de un escape, justamente de una posibilidad de encuentro por fuera de la estructuración planificada que hoy en día ofrece la metrópoli. Entonces, yo pienso que esa nueva política experiencial, ¿no?, es algo que se puede, que yo creo que se va a ir agudizando con el tiempo y que puede tomar múltiples formas, ¿no? Yo pienso que la revuelta no es simplemente la única manera en que, o el tumulto, no va a ser la única manera que va a liberar, ¿no?, la necesidad por nuevas texturas de la experiencia. Bueno, creo que entramos ahí entonces a cómo justamente la tecnología ha permitido que se extienda un tipo de orden sobre la vida y que todo el planeta entero, con el COVID también se vio, tenga que obedecer, ¿no?, a cierto mandato. Y cómo es cada vez más difícil salirse de esto, ¿no? Yo quisiera proponer alguna, como una idea sobre esta noción de la ocupación y de la fuga, que tendría que ver más bien como con los sujetos epistémicos del ciberespacio o de la tecnología. Hay un texto que se llama El Manifiesto Cibernético, en el cual los autores, que si no estoy mal, son como parte de una revista filosófica francesa, hablan de como de dos posibilidades que dan los sistemas cibernéticos en términos de su condición de sistema dinámico, no lineal, realimentado, y es la bifurcación y la inacción. Entonces, casi siempre que se arma un discurso cibernético, se arma un discurso que es totalizante, pues porque es parte de su totalizante del autocontrol, es del control en lo local, pues porque es parte de su origen. Pero ahí digamos como dos posibilidades que tienen los sistemas realimentados, uno es la bifurcación y otro es la inacción, y los dos no son cooptables por el sistema original, de hecho tienen que ver con sus lógicas originales. Y para mí la pregunta, o una pregunta importante, que como les cuento estoy en una intermitencia, de hecho logré conectarme un ratico mientras me movía de nuevo entre lugares, pero bueno, es parte de resistir. Y es esta idea de pensarnos quiénes son los que bifurcan, quiénes son los que deciden la inacción, y cómo, si nos interesa ser parte de esos quiénes, nos convertimos en ellos y en ellas. Entonces creo que también hay una posibilidad interesante que pienso que ofrece como grietas y caminos de, digamos que, bueno, sí, de esperanza y como no de cinismo, pues este cinismo de la inacción. No me refiero a ella, sino digamos como una inacción creativa o una bifurcación creativa. Y creo que, no sé, lo coloco también como en la mesa frente a estas ideas como de ocupación, por un lado, o de resistencia, como creo que también hay una serie de características de los sistemas dinámicos no lineales que configuran como el trasfondo de lo cibernético, que pueden ser usados para preguntarnos por los sujetos epistémicos de lo cibernético, en particular desde las ideas de inacción y bifurcación. Entonces lo dejo en la mesa también. ¿Algo más? ¿Qué más tenemos? Bueno, sí, no sé. Gerardo, ¿quieres agregar algo o alguien más? Si ya vamos a cerrar, yo diría que a la luz de esta conversación a lo mejor se puede entender mejor el texto que Gerardo puso antes de la charla. Creo que las cosas que hemos dicho explican varios de los puntos que él dejó ahí. Vale la pena volver sobre ello quizás luego de esto, este primer encuentro. Sí, yo pienso que pudiéramos organizar otro encuentro, ¿no? También y debatir también, seguir debatiendo estas ideas y nada, sería muy bueno que Gerardo también nos acompañara en otro momento y trajera también, abordara también estas ideas, quizás como más particular, en casos más particulares, o igual traiga otras también que desde su campo, ¿no? Sí, yo creo que hemos intentado abarcar mucho también. Solo uno de todos los temas hubiese sido suficiente para 2 horas, yo creo. Sí, por supuesto. Bueno, yo muy agradecido del espacio y de todo el trabajo que están haciendo y desde luego lo importante es pues mantener la conversación. Yo pienso que no tocamos la cuestión de la pandemia, pero por ejemplo a partir de lo que decía Ofray, ¿no?, en su última intervención, a mí me ha parecido que es muy importante, le animo a todos a que le echen una mirada, ¿no?, un artículo que publicó el ex CEO de Google, ¿no?, Eric Schmidt, al comienzo de la pandemia, en el que llamaba o pedía nada más y nada menos que una revolución de infraestructura digital, ¿no?, y que el Estado, en este caso el Estado norteamericano, ¿no?, debía poner todos sus recursos para establecer eso, dado que, digamos, el confinamiento iba a extenderse, ¿no? Y eso ya está creando, por ejemplo, irreversibilidad en el ámbito de la educación, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien, bueno, esto sería el tema para otra conversación, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué va a quedar de la universidad, ¿no? De la institución universitaria después de la pandemia, ¿no? Si los cursos se quedan, digamos, en línea, ¿no? ¿Y qué supone todo eso en la que ya la vida del estudiante, ¿no?, no está en un lugar, ¿no?, no está localizada, ¿no?, sino que está a distancia, ¿no? Bueno, eso para mí se abre una serie de preguntas muy importantes, ¿no? Pero que seguiremos pensando, ¿no? Mauricio, no podemos seguir hablando porque vamos a estar aquí 4 horas, ¿eh? Bueno, sí, entonces creo que es tiempo de terminar, ¿no? Entonces, no sé, si quieres seguir, si tenemos, ¿sabes? Como quieran. Ajá. Sí, por mí podemos seguir. No sé, si alguien quiere continuar, arrojar algo, alguna nueva idea, Ofrey, Jones, Nes, Master. Yo me integro, buenas, yo me integro nada más para escucharlos, ahorita sigo trabajando, pero les mando un saludo y pues muy contento de escucharlos de nuevo. Venga, igualmente. Tenemos una charla también, que no sé si lo compartimos, con Instituto 17, sobre las propuestas de lo cripto y en la blockchain. Y eso también son experiencias interesantes de una búsqueda desde la tecnología de otras ordenaciones, ¿no? Eso también puede ser un tema de conversación quizás para presentar. Y si podrán, ¿no? Si va a funcionar o a dónde están avanzando. Sí, en el texto también nos hablaba un poco sobre eso, ¿no? Y creo que, Ofrey también hablaba sobre cómo construir economías más desde el mutualismo y la reciprocidad y creo que eso un poco contrasta con esta idea del lo que te referías en el texto con el posliberalismo que implantan las criptomonedas, ¿no? Exacto, lo que pasa es que al final la cuestión es realmente la cibernética amiga, son los datos amigos de una vida mejor, de mejor calidad. Yo creo que eso es lo que se puede hacer. Bueno, es gratis, pero al final lo dijimos, ¿no? En principio no creíamos que sí, y luego habría que volver a un momento, tomar una pausa de analizar si realmente, si ha sido cierto, ¿no? Yo sé que estando en un espacio de tecnología, la primera respuesta es sí, por supuesto que la tecnología es mejor. Pero habría que ver en qué sentido sí y en qué ámbitos no, quizás no tanto, ¿no? Y si hay que salvar algo fuera de la medición y de la tecnología. Que no sea necesariamente solo... Pero bueno, entra en las cuestiones de la privacidad, ¿no? Y por qué la privacidad es importante. Entendida como espacio fuera de lo medible y de los datos. Que también nos lleva, se puede conocer el mundo, lo que los datos reflejan del mundo, ¿es realmente el mundo o es un planeta, ¿no? Más bien una aproximación del mundo, pero que comienza a comerse al mundo y a bloquear al mundo real, como podría pasar, por ejemplo, con la superproducción de información o con la prensa, ¿no? Claro, exacto. A mí me parece que ese es un problema fundamental, porque al final del día esto sería como una versión residual, ¿no? Una versión residual de los mecanismos de futilidad y de perversión de la modernidad, ¿no? En el lenguaje de Illich. En el sentido de que, bueno, se instala una estructura para resolver X o Y problemas, pero al final lo que se termina es produciendo, ¿no? Produciendo y abasteciendo esa estructura para su propio fin, ¿verdad? Esa gran gigantomaquia, ¿no? Esa gran instalación es, al final del día, no otra cosa que el ensueño del progreso, ¿no? De alguna manera. Y efectivamente, yo pienso sin que... fin, ¿no? ¿Eh? Un progreso sin fin. Sí, exactamente. Bueno, tú lo dijiste ya anteriormente, ¿no? Es decir, un progreso cuyo único fin es la extinción, ¿no? Es la extinción. Es la devastación total. Por eso es que deberíamos también, bueno, esto es parte de otra discusión, ¿no? Pero deberíamos también cuestionar algo así como un capitalismo sustentable, ¿no? Me parece que eso es parte de la discursividad metropolitana, contemporánea, que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si hay un discurso, ¿no? si es un discurso de protección, pero los modos de acumulación y de reproducción de la aceleración misma, ¿no? Del capital no se frena, pues lo otro es compensatorio, ¿no? Bueno, esto lo escuchamos todo el tiempo, ¿verdad? Que nos dicen que, por ejemplo, podemos comer vegetales no sé cuántos meses, pero si después tomamos un avión, ¿no? Tomamos un avión a Europa, pues estamos haciendo 4 veces el daño que supuestamente habíamos evitado antes, ¿no? Pues a mí me parece que eso, ¿no? O sea, la cuestión de la producción hoy y de la extracción, a mí me parece que es el tema cardinal, ¿no? Y lo que hablábamos anteriormente de la captura en el derecho, un poco pasa por ahí también, ¿no? Es decir, que muchas veces la instalación en el Estado de Derecho significa vamos a redistribuir la capacidad del actuar, ¿no? O de disponer de tal cosa. Pero una vez que entras ahí, pues ya eres sujeto a esa demanda, ¿no? Me parece que hoy es mucho mejor dar un paso atrás, ¿no? Dar un paso atrás y rechazar, ¿no? Como en la cita esta de Adorno con la que terminé, ¿no? Es decir, rechazar desde el pensamiento, bueno, desde la práctica también, ¿no? Desde las prácticas, rechazar lo que pudiera ser una instalación en la puesta en el valor, ¿no? Porque una vez que entremos en el valor, pues la aceleración está ya cantada, como se dice, ¿no? Y a partir de ahí solamente pueden haber mecanismos compensatorios, ¿no? Me parece a mí. O sea, ahí lo único que puede haber es mecanismos de integración y de mejora, ¿no? Mejora dentro del propio régimen de aceleración, ¿no? Sí, decir que también, por ejemplo, de alguna manera, eso nos lleva a la pregunta de cuál es el escape, entonces, cuál es la salida, resistirnos al desarrollismo o que la aceleración atraviese, o sea, atravesar el problema, ¿no? Que esta aceleración lleve, pues, a la destrucción de la vida tal y como la conocemos, y entonces del otro lado, pues, que se nazca otra cosa. Claro, Claro, y al final del día es un problema muy, muy difícil de traducir políticamente, ¿no? Por ejemplo, porque si aceleración es consumo y aceleración es la reproducción y la inversión, al final del día, ¿no? De las latencias del sujeto, como sujeto de goce, ¿verdad? Es muy difícil desarrollar un programa político, ¿no? Que le diga a las personas, no goces tanto, ¿no? O no consumas tanto. O le imponga límites, ¿no? O le baje, y con todo esto estoy diciendo que le baje el ritmo de aceleración. De ahí que, me parece a mí, que la política debe ser abandonada, digo, a nivel reflexivo, ¿eh? Es decir, obviamente, siempre va a haber política, no me refiero a eso, me refiero es que el análisis y el discurso debe ser hoy en día un discurso como de nuevo, me remito a lo de Copincho, ¿no? A nivel de las prácticas, porque no hay prácticas en el sentido fuerte, yo creo, ¿eh? No sé qué pensará Mauricio y los demás amigos, ¿no? Pero no hay prácticas colectivizantes, ¿no? Sino que siempre hay una red o un tejido de práctica, ¿no? De la misma vez que no hay un deseo colectivo tampoco, hay siempre deseos singulares, la felicidad igual. A mí me parece que está mal traducir todo eso a una política inmediatamente. Es mejor trabajar desde este plano, digamos, de la experiencia, de la existencia, esa división entre el régimen de la vida y su facticidad práctica. Esa diferencia con la política es lo que algunos amigos y yo hemos trabajado como infrapolítica, ¿no? Y a mí eso me parece importante, ¿no? Porque de otro modo, entonces la política se vuelve, bueno, un populismo, que es lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Y eso es muy peligroso, digamos, ¿no? Eso es muy peligroso, no importa de qué ideología venga, ¿no? Porque es una mega aceleración y al final del día una destrucción de la propia división, digamos, ¿no? Entre ser humano y ciudadano, ¿no? Es decir, donde realmente la persona se vuelve un enemigo total en función de esa fuerza, ¿no? De la política. Entonces, a mí me parece que la política por ahora está en un lugar que algunos hemos llamado interregnum, ¿no? Es decir, en una especie de fase transicional, ¿no? En la que es mejor retirarse, ¿no? De nuevo, a nivel reflexivo, ¿eh? Pero no sé qué piensan. Porque hoy en día todo es política, no sé si esto en Cuba se dice, ¿no? Pero aquí, digamos, en el discurso contemporáneo en Estados Unidos, todo se dice que todo es político, ¿no? Hasta las habichuelas son políticas. Yo pienso que no, ¿no? Yo pienso que no, que hay que separar la política de cierta zona existencial, ¿no? Y así guardamos algo, ¿no? Algo íntimo que crece en la medida que esa potencia pues se encuentra con otras, ¿no? Bueno, en el caso cubano yo lo que he visto que va por ahí es que, por ejemplo, un ámbito que antes se defendía, el ámbito familiar, el ámbito de la amistad, que es las relaciones entre las personas y los afectos, que no tienen una explicación, que no tienen una razón otra que el gusto, el placer, pues también están caídos a la política. En el mundo entero yo sé que también, pero bueno, en Cuba, donde antes se dijo, bueno, no sé, te tenías que fajar con tu familia por la cuestión de la ideología, pues ahora las mismas personas que han sido, que sufrieron esto en décadas anteriores, ahora dicen en Facebook que no pueden ser amigos de comunistas ni de nadie que esté a favor del comunismo, o de una dictadura, o de básicamente, para quitar etiquetas de no pueden ser amigos de alguien que opina diferente que ellos. ¿Por qué? Porque esa amistad se convierte entonces en un gesto político de apoyo, o de rechazo, o de oposición con algo, con un ordenamiento político, con un gobierno, con una forma de entender la sociedad o lo que sea, que puede estar bien o puede estar mal. Pero antes habíamos defendido ser amigos de la gente que estuviese en contra del socialismo cubano o el comunismo cubano. Y habíamos dicho que esto era lo legítimo. Y sin embargo, ahora de pronto estamos diciendo lo contrario, que no se puede dialogar, que no se puede ser amigo de alguien que opina diferente que tú en el espectro político. Y esto es un ejemplo, yo creo, clarísimo, de que la política sea todo, ¿no? De la hegemonía de la política, que podríamos entender de la misma manera, podemos entender entonces cuál es el problema con la hegemonía de la tecnología cuando termina cooperando con ciertos intereses y ciertas agendas que pueden ser económicas, por ejemplo, o de extracción, y que terminan controlando el mundo y de alguna manera no nos damos ni cuenta, ¿no? Es como está naturalizada esa violencia, que para mí es una violencia porque intenta ocupar un espacio que antes era de la decisión personal individual de las personas y que se podía mantener ajeno a estos grandes discursos abstractos sobre la justicia, el bien, los derechos humanos, no sé. Es gracioso porque estamos en defensa de los derechos humanos, pero la amistad es un derecho humano, ¿no? Sí, no, efectivamente. Yo pienso que eso es una buena manera de cualificar, ¿no? De calificar cuál es la deriva moralizante de la política contemporánea, ¿no? En muchos de los contextos en los que vivimos, ¿no? Y me parece que haga, efectivamente, como tú decías, ¿no, Elena? Que haga política a partir de principios abstractos, ¿no? En realidad está haciendo política totalitaria, ¿no? Eso se debe entender así, sin muchos rodeos. Es decir, porque el bien, la patria, la justicia, ¿no? La moral, etcétera, todo eso se define ad hoc por el que tenga el poder, ¿no? Y el gran peligro de eso es que no le da espacio ni al enemigo. Es decir, el enemigo se convierte en un enemigo total que debe ser, destruido, ¿no? Destruido o excluido, ¿no? Y que, como bien tú decías, ya no es ni un sujeto digno de ser parte de una conversación, ¿no? Entonces, esa deriva es peligrosísima, muy peligrosa. Cuando caemos en esa deriva, pues, podemos decir efectivamente que estamos ya en la postpolítica. Ya no hay campo de reconocimiento del enemigo. O sea, me parece que es una de las unidades mínimas que debe haber que tiene que haber en la política, ¿no? Exacto, yo termino siendo la enemiga de mis amigos si tenemos opiniones diferentes, ¿no? En vez de ser simplemente yo o Elena. Termino siendo supuestamente mi opinión política o mi posicionamiento. Y la persona desaparece. Y soy simplemente mi función dentro de un campo de fuerzas y una especie de guerra, ¿no? Política o de un campo de oposiciones, un juego al final. Claro. Y yo diría que parece es como inhumano, ¿no? Forma parte de la cibernética de alguna manera. Nos hemos vuelto mal en abstractos. Sí, exacto. Y al final es parte de la cibernética porque es una manera de reproducir un conflicto que un conflicto que está desbordado a tu propia existencia como individuo. Es decir, cuando yo decía, o sea, yo quiero ser claro, ¿no? Cuando yo decía que no te reconocen como enemigo, es decir, no te reconoce como enemigo político, pero tu propia existencia ahora está coloreada como enemigo, como huésped, ¿no? Extraño, que es la definición clásica del enemigo en latín, ¿no? El hostis, ¿no? Eres un enemigo total a la causa. Entonces, hacer política desde causas o abstracciones o fantasías es algo muy peligroso. Sí, y te convierte en un estereotipo también. Pierdes todas tus... No hay espacio para los matices, para las características específicas que tienes tú, como que tenemos todos, ¿no? Que tiene cada uno, sino que eres una etiqueta y solamente una etiqueta. Y la etiqueta es eso, ¿no? Está limitada, es un estereotipo y no corresponde con la vida, ¿no? Con la complejidad de la existencia, exactamente. Ni tampoco se te permite que sea cambiar simplemente de opinión, vamos a decir, o tu posicionamiento, sino que claudicaste, ¿no? Es como la lógica. Que está toda caída al antagonismo, básicamente. Todo se entiende desde ese antagonismo. Y desaparecen las personas, los individuos, los matices, la diversidad. Y todo se reduce entonces a, en el caso de la Guerra Fría, si hay dos polos, bueno, pues comunismo o capitalismo. Y las personas no son personas, sino o comunistas o capitalistas, ¿no? En el caso de la economía, pues eres un productor o eres un vago que consume y no produce de vuelta. Este tipo de lógicas antagónicas que borran entonces todas las diferencias y todas las diversidades. Sí, sí, completamente de acuerdo, o sea, tal cual, ¿no? Es la instalación de una especie de conflicto central que termina borrando también los conflictos más cotidianos, más prácticos, ¿no? Fácticos que se puedan tener entre personas, ¿no? Al final esta es un poco la esencia del digamos, el populismo hegemónico, ¿no? Y digo hegemónico porque, digamos, hacer política con el pueblo vivo, con el polo constituyente, es hacer política real, ¿no? Pero el problema del populismo es que hace política desde una unificación del conflicto, como tú decías, ¿no? Y bueno, ¿qué está en juego acá? Yo te he anotado esto, ¿no? Pero ahora que tú lo has sacado a la discusión, pues lo menciono, ¿no? Que es interesante, en términos de estas lógicas de la dominación, ¿no? Por ejemplo, durante el siglo XX, ¿no? La concepción que se tenía era que el poder burgués, ¿no? Como se le llamaba, ¿no? Que el poder burgués era un poder de la separación, de la alienación, ¿no? Se alineaba como persona hacia un montón de esferas. Y eso era la dominación, de alguna manera, ¿no? Pero la cibernética le da un giro a eso, ¿no? Es decir, la cibernética es al final una forma de unificación, ¿no? Es decir, te unifica a ti ahora como mero sujeto de la extracción y del valor, ¿no? Y te coloca a ti como depositorio de diferentes estratos que antes eran autónomos y separados, ¿no? Efectivamente, a mí me parece que hoy en día, no el único, pero uno de los principios, uno de los semblantes, ¿no? Que funciona como pegatina, o como se lo decía en Cuba cuando yo era niño, ¿no? Como goma, es la política. Es decir, hoy en día una de las crazy glues, como le decimos en inglés aquí, ¿no? Una de las gomas más fuertes que pega todo es la política, pero es simplemente una goma. Eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Y por eso es importante, pues, abrir, ¿no? Abrirnos, ¿no? Y ver qué está más allá de toda esta pegatina, ¿no? En la que nos quieren reducir como sujetos, ¿no? Como sujetos de lo político. Aunque nadie sabe muy bien qué significa eso. A mí, obviamente, que, por ejemplo, ¿no? El trabajo de una comunidad de práctica, como Covincha, ¿no? De un colectivo que también se defina por diversificación de los integrantes, como también la vieja figura del marrano, ¿no? En la tradición hispana, que el marrano es aquel que no tenía comunidad, ¿verdad? Pero que tenía que vivir en ella, ¿no? A mí me parece que son formas justamente de vamos a llamarle, del no sujeto de la política. Es decir, de aquel que dice no. Y ese no pues lo lleva a no querer reducirse a ese conflicto central al que aludía Elena, ¿no? A no querer ser partícipe de una especie de retablo de la un retablo de las maravillas de la guerra, ¿no? Algo así. Claro, porque es una ordenación del mundo en opuestos, pero al final no es nuestra ordenación del mundo. Es una ordenación del mundo que viene de fuera. Y tú empiezas a entenderla como si eso fuese tu mundo, se convierte en tu mundo y termina siendo tú simplemente un agente, como el agente Smith de la Matrix. Comienzas a ser tú un agente biopolítico, como tú decías antes, ¿no? Que lo refuerza. Al decir, no, ya yo no puedo ser amigo de alguien que opina políticamente diferente a mí. Entonces, así es como termina siendo un mecanismo de control, ¿no? Cuando tú eres un sujeto político. ¿Pero de qué política? ¿La política de quién? ¿La idea de quién? ¿De qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos aquí? La idea sería entonces, pues, qué es lo que se puede hacer en espacios como Copincha, pues crear tu propio mundo, ¿no? Por eso las autonomías son importantes, porque es lo que te permite errar y experimentar y ver qué sale. Y encontrar algo, en vez de simplemente repetir el discurso de alguien más o la agenda de alguien más, que al final se aprovechan de esto, ¿no? Como decían Facebook, como decía grandes poderes. Que puedan aprovecharse justamente porque todo está interconectado, todos estamos expuestos en redes sociales a estos discursos una y otra vez, en la prensa, que ahora habla con un lenguaje determinado. A mí me llamaba mucho la atención la evolución, pensando en Besos, yendo al espacio, la evolución del discurso o de cómo se entiende, cómo se ha entendido lo que antes era la carrera espacial, que luego, o sea, la conquista del espacio primero, luego una carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, y es de cómo va cambiando, y ahora mismo el salir es el escape espacial, el escape del mundo que estamos destruyendo, el mundo donde ya no se puede vivir, ¿no? Pero bueno, quien escapa es Jeff Bezos, en cualquier caso. Sí, bueno, esa es la cuestión, o sea, que al final, yo pienso que la temática, ¿no?, la temática del escape, que en mi opinión está en el centro de diversos ejercicios teóricos contemporáneos por pensar la dominación, ¿no? Bueno, lo que aquí se conoce como el afropesimismo, ¿no? Obviamente la infrapolítica, o en Francia la destitución. Son intentos de escape, pero escape para justamente hacerse cargo de posibilidades de encuentro que aumenten la potencia de la vida y que afirmen el mundo. Ahí esa es la diferencia entre el escape, digamos, extramundis, ¿no? Extramundis de Jeff Bezos, que es a final del día el escape del sueño cibernético. Es decir, es el escape que ya no se reconoce como mundo de vida, ¿no? Es un escape hacia un espacio donde no puede haber nunca una forma de vida, ¿no? Por eso tiene que de alguna manera regresar también, ¿eh? Pero la temática del escapar me parece que es también, y aquí es donde se entroniza con las prácticas, ¿no? Es la posibilidad de volver también. Por eso es que al final no puede existir, y esto lo hablábamos, ¿no?, hace un tiempo, no puede existir un nomadismo infinito, ¿no? Sino más bien encontrar nuevas formas de habitar, ¿no? Y es muy lindo, ¿no? Me parece que es muy lindo y muy notable que el habitar y el hábito, ¿no? El hábito es justamente una ontología de la praxis, ¿no? Que en griego era el hexis, ¿no? El hábito como el habitar es una manera de encontrar y de producir una nueva relación libre con el mundo, ¿no? vamos a llamarla, esa relación libre con el mundo, una relación no acumulativa o no en función de la depredación, es decir, no en función de la acumulación innecesaria de valor, ¿no? Bueno, innecesaria ahí está de más, ¿no? Iba a decir, una mera reproducción. Pero bueno, no sé qué pensarán los demás. Yo creo que ya nos estamos acercando a la hora, ¿no? Más o menos a las 3 horas, y a lo mejor estamos todos cansados, es un viernes por la noche, y debemos pasar al bar o a otras empresas más saludables, ¿no? A mí solo se me ocurre saludarlos, agradecerles, y también a Elena decirle que me hizo recordar mucho la película esta de Elysium, donde el escape de besos definitivamente es el paso 1 para toda esta serie de personas ricas y la élite mundial construye su propio satélite enfrente de la Tierra. Y bueno, me recordó mucho eso. Gracias. Claro, por eso decíamos lo de la destrucción, el fin del mundo. Ya bueno que se vayan. Que nos dejen aquí, que reciclaremos. Sí, no, y eso es interesante también, ¿no? Porque cuando yo recuerdo que la primera dama de Chile, cuando surgió, cuando irrumpió la revuelta del octubre de 19, lo primero que dijo ella fue, utilizó una especie de metáfora también de la fuera, ¿no? De la fuera del mundo, ¿no? Dijo, no reconozco quién son estos jóvenes en las calles. Son unos verdaderos aliens, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es el parámetro, ¿no? De la comprensión que tienen hoy en día también las élites, ¿eh? Que es otro tema de conversación, pero las élites contemporáneas a escala global no tienen un sentido de mundo, ¿verdad? O ven al pueblo como aliens o se ven a sí mismos como extramundi. Es decir, fuera del mundo ya, fuera de un mundo en el que ya no pueden pisar, no pueden habitar realmente, ¿no? Desde una lógica extractiva tiene mucho sentido. Me quedo mucho con esa reflexión, Gerardo. Tiene mucho sentido. Bueno, yo tengo que dejarlo porque tengo la batería prácticamente en cero. Tengo un problema con la carga del teléfono que no da abasto, ¿no? Con la batería. Entonces, tendré que dejar. Ya el problema me ha sucedido varias veces. Entonces, rápidamente. Yo creo que Mauricio, podemos cerrar acá, ¿eh? Yo creo que está muy bien. Sí. Y bueno, nada, agradecerte a ti y a todos los demás que han estado por acá y seguir la conversación, claro. Y a Elena. Vale, vale. Pues nada, agradezco también a todos por participar y también, bueno, Gerardo por amar toda esta charla y bueno, y en general a todos por compartir este tiempo y las ideas y bueno, ya quedará entonces el audio disponible para que lo podamos reconsultar y sacar después otros encuentros y otras ideas para reflexionar. Sí, yo creo que en el tiempo tendrá más sentido todo lo que estamos diciendo. Sí. Pues nada, abrazos. Sí, un saludo. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Bueno, un saludo para todos. Sí. Chao, chao.